Hola amigos, estamos en el episodio número 5 de Ovejas Mecánicas. Está justo tragando maní. Y bueno, como se podrán dar cuenta, tenemos un integrante menos. Nunca lo alcancé a ver. Nunca supe quién estaba ahí asentado. Claro, Elías nunca sabía lo que había mirado derecho, pero nuestro amigo Rob está en su ciudad natal, en su tierra natal. ¿Dónde es eso? En La Serena. La Serena. Saludos a La Serena. Saludos para La Serena. Está celebrando lo que todos deberíamos celebrar en algún momento. Son las fiestas de Navidad, Año Nuevo, etcétera, etcétera. Así que las holidays unidas, claro. Amalgamadas. Así que lo deberíamos tener de vuelta para el próximo programa. Y le deseamos que descanse, que lo echamos de menos porque sin el rock no es lo mismo. Así que, bueno, estamos en la semana... grabando un par de días o un día antes de la Navidad, de Nochebuena, del día es 23 de diciembre, más fácil. Y ustedes están viendo esto la semana del Año Nuevo, así que como estamos justo entre medio de las fiestas, queremos dedicar un poco este programa a hablar de las fiestas. Que fue, algunos se dieron cuenta quizás, los que llegaron al final del programa, de que... Era nuestra intención anterior. Del programa anterior, del capítulo 4, era hablar de las fiestas y hablar un poco de eso, pero como todo es... Para variar, no expandimos mucho en la introducción. Tuvimos una hora de intro. En los temas que eran de relleno. Es que lo que yo me he dado cuenta con los... Bueno, ya 5 programas que llevamos, es que Ovejas Mecánicas como programa tiene vida propia y hace lo que quiere y una inteligencia artificial por sí misma. Somos meros títeres de Ovejas Mecánicas. Es verdad, nosotros somos solo el vehículo. Así que, bueno, estamos aquí. Estamos canalizando el espíritu de Ovejas Mecánicas. Queremos agradecerle a la gente la respuesta que ha tenido con los programas. El último programa le ha ido súper bien también. Ha tenido mejor respuesta. Siempre estamos mejorando la respuesta programa a programa, así que le agradecemos los comentarios, las veces que nos han compartido, las quejas de las quejas de los errores que cometemos, somos humanos al fin y al cabo. Los consejos, la gente que aporta al programa. Muchas gracias también por los consejos. Los saludos, como por ejemplo. Sí, bueno, en primer lugar, nuestra amiga de años ya, Francisca, que nos pidió que le mandáramos un saludo, así que un saludo para nosotros. Que recién se enteró que teníamos el programa. Claro, ¿sabes? Divertido. Bueno, ustedes pensarán que no somos amigos tan cercanos porque se acaba de enterar que tenemos el programa, pero claro, la distancia geográfica y Facebook con sus algoritmos extraños. Se enteró. No éramos prioridad para su Facebook. Claro, en su Facebook nosotros no aparecíamos, pero ahora ya se dio cuenta que está el programa y ya nos sigue y nos comparte y nos escribe. Una más. Así en el rebaño mecánico. ¿Cómo? El rebaño mecánico. El rebaño mecánico. Así se va a llamar nuestro bello público. Sí, es un buen nombre. Bueno. Nosotros somos parte del rebaño. Creo, no, porque porque pastores no somos. ¿No somos los pastores, dices tú? No, yo creo que es la oveja misma la que nos lleva. ¿Nosotros somos ovejas mecánicas, entonces? ¿Y ellos son el rebaño mecánico? Es que suena como muy... muy ¿jerárquico? Muy jerárquico que nosotros seamos los pastores. Avancen, ovejas. Entonces, todos juntos somos ovejas, pero nosotros tenemos... Y la inteligencia artificial nos domina. Nos domina. Así que es un saludo, y un saludo para nuestro amigo Dan Inés, es siempre fiel. Siempre fiel, que nos baja para verlo en la pega, no entiendo mucho lo que hace. Baja los videos de Facebook, de YouTube, por lo que entiendo. Y nos ve en el trabajo. Y nos ve en su trabajo. Jefes de Dan Inés, no vean esto. Porque. O pongan internet para que no nos tenga que bajar. Claro, también. Es que a lo mejor lo hacen por lo mismo, para que no estén pegados en YouTube. Puede ser. Tienen esas. Pero la artimaña del chileno logra. Claro, es que al final es una política ridícula que. Si el tipo quiere ver algo, lo va a ver A esta altura lo va a ver en su teléfono. En realidad, sí, lo baja, lo debe ver en el teléfono, lo tiene corriendo nuestros trabajos. Todos lo mochan algún Pero momento. Todavía hay empresas que tienen esas políticas de bloquear páginas o internet. Que son la vieja escuela. Claro. Y nos dejó en el posteo que puse hoy, para que nos mandaran preguntas y comentarios, saludos, etcétera. Puso un video de una pantalla de carga de un juego que se llama The Wonderful 101, que es de Wii U. Juego medio extraño, yo no lo he jugado, creo que lo hizo Platinum Games, si no me equivoco. No sé, ¿de qué estás hablando? Hay un juego de Wii U, lo importante no es el juego mismo, sino que la semana pasada hablamos sobre las pantallas de carga y de que Namco había soltado la patente, o había perdido, ya la patente expiró, de los tener minijuegos en las pantallas de carga. Lo que nos mandó hoy día Dan Inés en este comentario es la pantalla de carga de ese juego. Ok. Pero cae en la categoría que no es un minijuego. ¿Por qué no es un minijuego? Porque es similar a lo que haces en el core del juego, sino que es como una especie de entrenamiento del juego completo. Entonces, ¿no fue algo similar a lo que yo sugerí la semana pasada? Que ojalá estas pantallas de carga, si tenían un minijuego, fuera de algo relacionado a la historia, como por ejemplo, claro, el ejemplo textual que yo di fue explicar de por qué el personaje vuelve a la vida. Correcto, o sea, claro. Estoy botando el dinero. Que no es precisamente lo que pasa en BioShock Infinite, pero ¿te acuerdas que cuando el personaje muere se ve que está abriendo de nuevo la puerta de su oficina? Y sí, eso implicaba que era como otro, que era como otro The Wiz de otro universo, claro, digamos. No, si bien no es un minijuego, pero te da una pequeña tiene algo de narrativa asociada. Exactamente. No, sí te cacho. Muy bien dicho, narrativa asociada a esa pantalla de, como para explicar el concepto de muerte en el videojuego. Claro. Entonces, si van a ver minijuegos, yo abogaría porque tuvieran una pequeña relación al juego. Claro, entonces, ¿y por qué? Claro, ¿por qué tiene relevancia lo que nos mandó Dan Inés, fuera de que la buena onda, ¿cachai? Es que las patentes son súper específicas en su naturaleza. Ok. Entonces, al ser específicas, la patente no cubre ese tipo de minijuego. Me explico. Un minijuego que es distinto al core es lo que cubriría la patente. De Namco. Entiéndase, por ejemplo, yo estoy jugando Tekken y en la pantalla de carga del Tekken me sale una pantalla de Galaga, por ejemplo. Galaga. Que creo que es de nada. Eso sería un minijuego asociado a otro juego que no tiene nada que ver. Por ejemplo, si tú en el Tekken tuvieras la pantalla de carga fuera un parry con un mono, con un dummy, ¿sí? Ahí sería parecido a lo de los Wonderful 101. No sería un minijuego aparte. Claro, sería algo. Claro, entonces, por ejemplo, propio del mismo juego. Exactamente. Por ejemplo, si vayas a FIFA tiene el personaje corriendo con la pelota y podía hacer jugadas, pero es lo mismo que el otro juego, solamente que le faltan partes, es como un training. Ok. Entonces, por eso sí lo pueden hacer, no es igual a la patente. Pero finalmente la patente ya no había caducado. No, claro, pero me refiero a estos juegos que fueron creados antes de que. ¿Por qué lo pudieron hacer? ¿Por qué lo pudieron hacer? Porque no es tan general. Como le digo, las patentes son súper específicas. ¿De qué año será este juego? Si es de Wii U. El 101 fue de lanzamiento, 2014, 13. ¿Cuándo salió el Wii U? ¿13? 2013, ya. Aproximadamente. Fue un juego de lanzamiento. Fue bien recibido, pero tú cachai, Wii U no tanto, entonces no tuvo tanto éxito. Claro, Wii U, por más bien recibida que sea, claro, es Wii U. Exactamente. Bueno, eso por un cuarto a los saludos y los agradecimientos por la buena onda. Sigan mandándonos ahí. Vamos a abrir otra avenida. Yo lo conversé contigo la otra vez, de que nos manden información de forma más sencilla. Estábamos pensando en el famoso Tumblr. ¿Tumblr? ¿Estás seguro que quieres entrar a ese mundo? No, estoy seguro. A esa cloaca. Sí. Esa cloaca es que humana. Un traje antirradiación y... Pero, ¿sabéis lo bueno de meterse a las cloacas humanas? Que te podías encontrar con cosas muy extrañas, sí, en los mensajes. Entonces, si queremos tener mensajes extraños que no tienen ninguna culpa detrás, o sea, que son... Uh-huh. Tumblr creo que nos podría dar algo de contenido interesante. Filtrando, obviamente, todo el resto toda de material normal. Pornografía infantil, etcétera. No, y esto que una de las cosas en las que está llena Tumblr es los personajes de... Siempre hacen la referencia a Sonic, por ejemplo, ¿ya? Dibujados de una manera un poco furry, sexualizada. Ah, sí, ¿no? Ay, no. Yeah. En fin, obviando eso. Obviando serán eso. Solo para preguntas, de repente pues tenemos algo, pero probablemente sea solo para preguntas. Solo para que ustedes nos escriban. Eso, y vamos a entrar ahora a la sección que a la gente, la sección que oficializamos la semana pasada, que a algunas personas no les gustó tanto, el tema de la fe de ratas. Fe de ratas. Creo que Ichigo alguien, en YouTube puso que estaba un poco decepcionado de que necesitáramos media hora. No sé si fue tan así, pero... O sea, la sección misma duró media hora. No sé si fueron media hora de errores. Yo fueron tres errores. O sea, fueron 10 minutos por cada error. No, pero es porque nosotros, insisto, lo que dijimos antes, no canalizamos el ovejismo, claro, mecánico nosotros y... Nosotros nos poseemos de... Y de ahí la cuestión se va para ustedes. Bueno, si ustedes han visto... De hecho, ahora mismo estamos haciendo eso probablemente. Exactamente. ¿Cuáles son las fe de ratas de esta semana? Tenemos dos. Dos. Una que nos dimos... Me di cuenta yo por casualidad, porque estaba buscando información sobre... No sé por qué. Terminator Genesis. Buena excusa para buscar información. Y en el primero y el segundo programa hablamos de la actriz que interpreta a Sarah Connor. Sarah Connor. Que es la versión nueva. La versión de Terminator Genesis. Es la que interpreta a Daenerys Targaryen en la serie de Game of Thrones del HBO. Khaleesi. La Khaleesi. Entonces nosotros tuvimos un pequeño, como una pequeña discusión para determinar cuál era su nombre. Y dijimos que era Emily Clark. Emily Clark. Y, que me suena, en mi mente sigue sonando correcto. Sí. Y llegamos, no, sí, Emily Clark. Y efectivamente no es Emily Clark, sí, es Emilia Clark. Emilia Clark. Su nombre es Emilia Clark. Así que queremos corregir eso y de ahora en adelante trataremos, dentro de lo posible, de decirle Emilia Clark Emilia cuando hablemos de ella. Porque, como si habláramos de ella todos los programas, pero en fin, cuando se dé el caso, Emilia Clark. Bueno, es que Rob, nuestro amigo Rob, es fanático de Game of Thrones, entonces bueno, es probable que... Siempre va a intentar empujar la conversación de hacia hecho, Emilia Clark. En el capítulo, antepasado, en el segundo especial de Star Wars, hicimos el tema de Game of Thrones con Star Wars. Ok, no había echado a andar el cronómetro. No importa. Ya no sé cómo echarlo a andar, parece. Bueno, ahora está andando. El, ¿cachai que los Lannister eran parecidos a los Skywalker? Ah, verdad. Por sus había insinuaciones media... ¿cómo eran? Cuando entre familia, ¿cómo se llama eso? Amor fraternal, no, más allá de lo permitido. Tiene un nombre específico. Sí, incesto. Incesto. Incesto. Claro, porque el de ella y Luke y Cersei... ¿En qué capítulo fue eso? En el segundo de Star Wars. En el segundo episodio. Si se lo perdieron, vean el segundo capítulo. Episodio número 3 de Ovejas Mecánicas. El episodio número 3 de Ovejas Mecánicas. Sí, la segunda parte de Star Wars. La segunda parte de Star Wars. Así que vayan a verlo. Esta, no les sabría decir en qué parte del programa, pero... Pues van a tener que ver las 2 horas 40, creo que. Claro, poquito capítulo. Después de que empezamos a hablar del tema de los soles de Tatooine. Porque tú hablaste de los siglos de día, sí, de como las temporadas de Game of Thrones. Ah, y ahí nos fuimos por el tema de Game of Thrones. Y llegamos ahí. Bueno, ustedes saben. Eso. Y la otra que nos dijo, creo que fue Dan Inés el que nos mandó. No. Fue CM algo. No me acuerdo su nick. Me olvida en este momento. CM... CM Rock. CM Rock. No, CM Punk. CM Punk. CM Rock de YouTube nos dijo que nos habíamos equivocado. Nosotros no nos acordábamos de esto, de las frases. Yo no me acuerdo tampoco de haber tenido esta conversación. No, yo no me acuerdo, pero bueno. Que yo fui el que habría citado mal. Según él, tú. Cité mal a Darth Vader, a su frase alternativa de yo maté a tu padre. Hablamos de la frase, de la escena cuando él está en Bespin. Claro. Y le. Spoiler, le corta la mano a Luke y en la versión la que vimos nosotros le confiesa. ¿Eso no es Cloud City? ¿Eso no es Bespin? ¿No se llama así? Ay, para mí es la ciudad de las nubes, ¿no? ¿Es Bespin el planeta? ¿Pues eso? ¿Y Cloud City será la ciudad específica? Oh, esto va a ser otro fe de ratas al final. No, bueno, ratas mecánicas. Ratas mecánicas. No, Bespin, pues mira. Ah, Bespin. Tienes toda la razón. Bueno, entonces cuando Darth Vader con Luke estaban en Bespin peleando en el Imperio Contraataca, le corta la mano y le confiesa que él es su padre. Claro. Lo que nosotros, según CM Rock, fue que dijimos, era que... que yo específicamente... O sea, que Elías dijo que Darth Vader le dijo, yo maté a tu padre. Claro, como frase alternativa, como frase alternativa, claro. Para que no se filtrara, creo que había sido por eso, no, claro. Porque, ¿cómo me corrige este personaje? Que dijo que el Gran Rock, CM Rock. Claro, CM Rock dice no, Obi-Wan mató a tu padre. Ah, pues sabes que haciendo memoria puede haber sucedido esto. Yo no lo recuerdo. Yo no estoy 100% seguro. Soy una moto. El precio de que escuchen el tránsito es que nosotros no estemos transpirando. Quizás en un rato más podemos cerrar las ventanas por el calor, porque hace mucho calor. Y si lo pensamos bien, la frase no, Obi-Wan mató a tu padre, tiene más sentido como algo. Por la reacción de Luke. Claro. Porque no, que se descubre. Claro, además que yo maté a tu padre es como. Ya lo sabía Luke en realidad. Claro, es como. Ya. Como ya lo sé, maldito. ¡No, mi mano! Como que en ese momento deja de tener, por la reacción que tiene Luke, deja de tener importancia. Claro. La importante es como, no, ¿por qué está ocurriendo esto? No, y en realidad es más chocante escuchar que, oye, Juan mató a mi padre, ¿qué pasa? Y ahí la tercera película sería como completamente dedicada a eso. ¿Cachai? Claro. Y bueno, yo me puse a pensar cuando leí esta cuestión, es como la divergencia de pensamiento, si hubiese sido efectivamente esa la frase, ¿cachai? Y si lo pensáis bien, si miráis las precuelas y el episodio 3, de cierta forma Obi-Wan sí mató a su madre. Y dio nacimiento a Darth Vader. A Darth Vader, claro. O ¿cachai? Porque ahí se acaba Anakin, en ese momento, no, ya no hay vuelta. Y también la historia textualmente pudo haber seguido ese camino, o sea, sí, el enfrentamiento, o sea, dejarlo tirado frente a la lava. Sí, pues. Pudo haber concluido que de verdad muriera, ¿cachai? Muriera, ¿cachai? Que pero sea, ahí no habría Darth Vader, no sé, sería como un... Sería otra historia, sería otra sería una línea para una línea temporal diferente, claro. No sé. Pero claro, o sea, hay, y eso, así que reconocemos de cierta forma, no estamos seguros, sí, nuestro error, pero no tenemos ningún problema. Es que en esos primeros capítulos de Ovejas Mecánicas yo estaba muy ebrio. Es verdad, ahora estamos sobrios. Sí. A solo estos líquidos energéticos ahora que no, tenemos. No mezclamos nuestra bebida con alcohol. Claro. A veces sí, depende. Depende del capítulo. Claro, depende del capítulo. Y bueno, eso, eran son las dos correcciones esta vez. Nosotros hicimos un esfuerzo de recordar, fueron los 10 minutos más arduos de mi vida, de recordar otros errores en el capítulo anterior. No me acordé de ninguno y nadie nos mandó nada más, así que creemos. Había un error, pero que en realidad no se corrigió en la versión de audio, no se corrigió en el podcast, pero yo lo puse en el al final del video en YouTube. Tienes toda la razón. Lo de He-Man. Sí, que, el juego. Que, exacto, el juego del que tú hablaste, en el que aparecía He-Man también. Sí, es un juego que se yo lo nombré como Small Soldiers, como la película. Soldier, como la película Pequeños Guerreros. Que efectivamente, y el juego efectivamente se llama Toy Soldiers. Pero tiene como un nombre compuesto, Toy Soldiers. Cosas, lo anoté en el baúl parte de los juguetes, no claro, sé qué. Claro, Battle Chest, una cuestión así. Algo así. Bueno, la idea básica es la misma, o sea, es como niños jugando con sus juguetes y con todo. Pero en sí, el juego que era una especie de. Es como un beat'em up. Warcraft 3. Pero no es estratégico aparentemente, es como un beat'em up nomás. Como ¿seguro? No. Yo vi gente ensamblando base y cosas así, no, una especie de. Yo vi dos trailers. Ah, ya. Yeah. No vi a mucho. Ver, lo poco que yo vi me dio una idea que era una especie de Age of Empires, pero mezclado con. Es que si fuese así sería súper bueno y tiene súper mala con una como dinámica por turno a los Worms. No, sería no, cholo. Tampoco sé muy bien lo que vi, ¿cachai? Que tuviera como campeones, así como a los League esa of Legends. Esa es lo que entendí yo de la aparición de He-Man, ¿cachai? A lo mejor es como un MOBA, güey. Claro. No, porque había una dinámica por turno. Ah, ok. MOBA, esta weá de League of Legends es, no es por turno, yo no juego. Hasta donde entiendo, no. Ah, ok. Entonces, claro, porque pensando en los personajes principales, puede que sean ellos los claro, campeones, por decirlo de alguna forma, que He-Man, está G.I. Joe, está Cobra, está Ezio, weón. Ay, no lo vi. Es que salió como un DLC, una cuestión así, que está Cobra y Ezio, son como los nuevos personajes. Esos son los dos trailers que vi. Y aún así tú dices que el juego tiene mala recepción de la sí, gente. Sí, claro, es que al final. No porque te llenes de una galería de personajes. Galería de personajes, la frase favorita de Rob, voy a llorar. Claro, él nos está escuchando y él se va a sentir muy regocijado. ¿Era Rob, cierto? El que amaba. Él amaba, no, ah, ya, él amaba la expresión galería de personajes. De hecho, yo dije otra cosa y me corregí sobre la misma para darle el gusto. así que eso, esa es la labor. Verdad, vos tenías razón. Nosotros lo corregimos en el video. Pero ahora, para la gente que nos está escuchando, esa es la tercera corrección. Que son nuestro público favorito, los que nos escuchan. De hecho, es nuestro público favorito porque si están suscritos, son los primeros en obtener el capítulo. Muy regalados de nuestra parte. Sí, de hecho, siempre nosotros el capítulo, el por lo asociado a la producción y porque, bueno, también nos gusta que la gente que nos escucha tenga. Es como un premio. ¿Cachai? Y el capítulo de YouTube siempre lo lanzamos después, quizá un día o dos días después, dependiendo claro, de cómo esté la cosa. Así que nada, eso, sigan escuchando. Y las escuchas han seguido subiendo. Eso es muy bueno. Con todas estas plataformas raras. Ebooks ha dado muy buenos resultados. Parece que es más amigable para la gente. ¿Sabes lo que yo encuentro? Que está muy, muy, muy en español. Ah, ok. Y eso es muy importante. Yo creo que es muy importante porque tiene mucho contenido en español. Es fácil de encontrar en iTunes, están todas las mismas weas de podcast. Sí. Pero como está todo en inglés, privilegia eso. Lo tira para arriba para el algoritmo. Podcast en inglés. O sea, hay podcasts en español que se han logrado aparecer en las páginas destacadas. Tenemos uno presente. Pero. En otra época. Era otra. De hecho, hay una pantalla en uno de los correos de Glitch que está dando ¿sí? vuelta. Está la pantalla de la captura de la tienda de iTunes. Cuando tú estabas ahí en el programa destacado. Un podcast que tú vas a explicarle, poner a la gente sí, en contexto. Elías, hace un par de años atrás, grababa un podcast que se llamaba El Rincón Nostálgico de Elías. Nostálgico de Elías, que salía por Glitch. .cl. En audio, solamente, sí, en esa época. Y logramos rankear segundo o tercero en Chile dentro de esa. No sé en qué contexto fue, no sé si alguien equivocó, me confundieron con El Rincón Salfate, no sé. Y en ese momento, porque hay un banner que aparece en la parte principal de la tienda donde está lo destacado, y uno de esos era el programa de Lía. Uh-huh. Y gracias a eso se volvió uno de los más descargados por mucho tiempo. El programa terminó, glitch terminó, y el programa seguía rankeando. Roberto, me vas a hacer sonrojar. No, pero es verdad, porque nosotros, de alguna forma lo logramos gracias al público que nos bajaba, que nos descargaba. Por eso para nosotros es muy importante que el público se suscriban, que nos pongan estrellitas, que hagan un review, que nos compartan con sus amigos, que nos compartan, ¿cachai? Porque de esa forma nosotros podemos aparecer en el, ojalá destacados, y así la, darle más posibilidad a la gente que nos descargue, porque eso es lo que queremos al fin y al cabo, que la gente nos descargue y que nos escuche. Así que eso, ese era el pequeño dato de glitch de esta semana. Ese era la pequeña, el pequeño rincón nostálgico de Ovejas Mecánicas. Claro. Bueno, la siguiente sección es la que tenemos todas las semanas, que vendría siendo el tema de los... una sección que hemos tratado de instaurar, que es la de los pequeños datitos, pequeños tips. Los detalles interesantes, ¿cómo se llama? Datos interesantes. Útiles, datos interesantes. Y para partir, porque como estamos en el fin de año, las resoluciones de fin de año y todo, queremos partir sin deudas con el público, dentro de lo posible. Y nosotros venimos, y nosotros venimos prometiendo hace un mes un unboxing. Un unboxing, desde el capítulo 3, creo. Claro, o sea, no, parece lo mencionamos antes. en el piloto, que existía esto. Y en el capítulo 3 estábamos listos para y hacerlo. Y teníamos, claro, y después se materializó la posibilidad de hacerla, el unboxing por esta ¿Lo quería hacer al tiro? ¿Ahora mismo? Hagámoslo al tiro. Hagámoslo al tiro, porque si no lo vamos a dejar y va, otra vez te va a volver con el juego. Así que para la gente de audio, probablemente esta parte no vaya. no va a tener sentido, ¿no? Siempre. Yo creo que debería ir, pero la describimos. La describimos, vamos a hacer lo más descriptivo posible y podríamos cortarla... No sé, ahí vemos, para el video dejarlo como aparte, si la gente quiere ver solo eso, podría ser. Estamos hablando, lo primero que hicimos fue hablar de el juego en sí, porque hablábamos en ese capítulo de lo bonito que eran algunos juegos con los detalles que tenían, y claro. De hecho podríamos mostrar incluso el Mario. Estaba pensando lo mismo que tú, Roberto. Primero hablamos de el juego que se llama The Witcher, que este juego, la gracia que tiene... o que tenía era la forma en que lo presentaban al público. ¿Y hay sexo sobre un unicornio? Además, y es un unicornio relleno. Es como una cuestión que está... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo se llama? ¿Gordito? No, me refiero relleno de es como está muerto. Está... Ah, disecado. Disecado, eso. Ya, bueno, aparte de las escenas de sexo... Sobre un unicornio disecado. Sobre un unicornio disecado. Y que de hecho lo mencionan al principio del juego y ya le mando una carta. Todavía tengo el unicornio, le dice. La presentación era muy importante. O sea, ellos trataron de evocar el estudio que se llama. ¿Dónde está? Se me perdió. CD Projekt Red, que aparece ahí. No sé si lo alcanzan a ver. Ellos. Siempre han tenido fama de ser muy cercanos a su público. Quizás fue muy cerca, no sé. Lo acercaste tanto. Es la GoPro. Ah, bueno. Voy a tratar de. Me lo voy a hacer de nuevo. Es ahí. Y se va a ver toda la piel. Claro. Bueno, y bueno, lo primero que trae, que esta es la versión normal. Esta es la que ustedes van a la tienda hoy día y compran. Este juego va a venir de esta forma. No es una edición especial. No es la edición primer día, no es nada. Viene con una funda de cartón que ya de por sí le da un plus. De que, claro, tiene una protección, si lo miráis... Es como es lo primero destacable, diría yo. Es como claro. Lo primero que sale de lo común, porque claro. Lo común es el juego. Si el fuera juego... un juego común y corriente sería de esta forma, con la caja de plástico... Y este forro de cartón, llamémoslo, como se guarda polvo. Podría, sí. Lo que le pasa mucho a las cajas de PlayStation y de otros es que este plástico con el roce se pone opaco, como que se pone pierde el brillo, por decirlo de alguna forma. Entonces eso como que... Como forro de los cuadernos. Como forro cuaderno, claro, como forro de libro... Bueno, y después, la parte al momento de abrir la caja, te encontrás con un montón de cosas. Yo sé que hay un juego. Claro, está el disco principalmente, que, bueno, un disco, un Blu-ray común y corriente. Y después te empezás a encontrar con los insertos. Primero que todo, te encontrás con una carta de parte del estudio. Ahí está el logo más grande, para que lo vean. Que es como una especie de pájaro raro. Un chocobo. Como un chocobo, claro. Chocobo electrocutado. Y viene una carta que habla, se la dedican a los jugadores y le dan las gracias por darle apoyo, ¿cachai? Y como muestra de agradecimiento, prometieron en su momento, cuando salió el juego a la venta, 16 DLCs gratuitos. ¿Pero DLCs de calidad? DLCs de calidad. O sea, tampoco estamos hablando de grandes historias, sino claro, que. Pero agregan un par de misiones, trajes, cosas que las tendrías que comprar por $1 cada uno, o sea que tendrías que haber gastado $15 y te los regalaran de cierta forma. después de eso, te encuentras con un pequeño librito que dice El Compendio. Se parece a Megatron, el que sale ahí. Sí, es el pendiente que tiene. Ah, ya. Es como un lobo. No he jugado el juego. Yo algo. Y El Compendio hace como... Dentro de tus 260 y tantos juegos, claro, en Steam por jugar. Sí, bueno, en fin, no empecemos con cosas deprimentes. No empecemos con eso. No empecemos con cosas deprimentes todavía. Para eso está el año nuevo. Bueno, te hace un poco de resumen. Te muestra unas par de ilustraciones. Habla como de la historia, del mundo donde se desarrolla The Witcher. En blanco y negro. Es en blanco y negro. Igual es un poco escuálido. ¿Cuántas páginas tiene? ¿8? No, tiene pocas, tiene 15. Ah, y habla un poco del gameplay, un poco de no sé, cosas que ha hecho antes de Witcher, como que te contextualiza si es que no has jugado los juegos previos. Que son dos, ¿cierto? Que son dos. Y claro, lo que pasa es que... ¿No hay alguna versión sin nombre o algo así? No. Número, creo decir. De hecho, esta se puede interpretar como la versión sin número porque CD Projekt Red, por lo mismo que Star Wars, obvió el 7 de la publicidad. Uh-huh. Ellos obviaron el 3 y lo transformaron como en eso. Ese es el 3. Ya. Ese es el 3. Esas tres rayas rojas. ¿Como de una garra? Es como una garra. The Witcher 3. Entonces nosotros que sabemos que existen dos juegos previos, sabemos que... Lo llamamos Witcher 3. Pero hay gente que le dice The Witcher Wild Hunt. Okay. Y nada más. O sea que no se nombra el 3 porque es lo mismo. Elimina el factor de chuta. Son dos juegos que son gigantescos, que no he jugado. Y hay gente que necesita jugar los juegos previos. Después viene el manual. Un típico manual. O sea, ya de por sí que venga un manual es importante. Los controles. El HUD, digamos, como la interfaz del usuario, donde están un montón de cuestiones. Tiene una cachada de cosas, runas y las vidas y los ítems y un montón de cosas. Se ve complejo. Todo en blanco y negro. Después, la interfaz del juego, como les digo, típico manual, nada muy entretenido. Este es el manual que sí, efectivamente, suele venir en los juegos. Claro, esto es lo que vendría con un juego común y corriente. Este manualcito de... ¿cuánto será? 7 hojas, 8 páginas. Después te encuentras con stickers. Con Megatron. Viene claro, con Megatron. Dos stickers. ¿Cachai? De buena calidad, bien definido. O sea, podría ser un poco mejor, pero al final a caballo regalado. Claro. Luego viene. Ya, aquí. No sé qué es lo más especial de las dos cosas, de estas dos cosas que están aquí. Yo creo que sí sé, pero. Partamos con esa. Parte con esa. O con esta. No, con la otra. Con esta. No sé. Con esa. Ya, con esta. Trae el mapa del mundo donde tú juegas The Witcher. Y es un mapa que. Es bastante complejo, bastante bonita la ilustración. Ahí está, no sé si se alcanzará a ver todo. Yo creo que sí, se ve todo y además nosotros y el vecino, etc. Es un poco amplio el espectro del arte. Y por atrás tiene como la textura de papel, una pequeña firma ahí abajo del cartógrafo, me imagino. Y estas son como la mirada al universo de Witcher. Donde, Witcher. Y la gracia que tiene, no sé, pues tiene la rosa de los vientos ahí. Y como en los mapas antiguos, tiene monstruos en el mar. Tiene como esas ilustraciones de los peligros del fin del claro, mundo. Tiene los nombres de los pueblos, Novigrad, etcétera, etcétera. Un montón de pueblos que tú puedes visitar efectivamente en el juego. O sea, un mapita muy Tierra Media. Claro. Y por último, y que por eso estábamos medio divididos en qué era lo más especial. Yo asumo que, ya que he visto otros juegos que efectivamente traen el mapa, como Red Dead Redemption, GTA. O GTA, creo que el soundtrack es un poco más... Spoilers. Spoilers, claro. Lo que voy a mostrar ahora mismo. Ahora viene con el soundtrack de The Witcher 3. El soundtrack me parece más destacable que el mapa. Que es que lo, claro, lo despega del resto. Es una cuestión que no trae nadie. Y uno es un soundtrack menor. Tiene 31 temas incluidos. Desconozco la lista completa de juegos que efectivamente traen su soundtrack en un disco, ¿eh? Yo conozco solo uno más, yo personalmente, que es el Killer Instinct. Exactamente, yo conozco Killer Instinct y sé de algunas versiones del Donkey Kong Country. No estoy seguro si es la que venía con el Super Nintendo. De hecho, yo tuve la suerte hace un par de años atrás de encontrar en Mercado Libre un personaje que vendía. Se encontró con una bodega, creo que fue en Puerto Montt, okay, o algo así, con una bodega de una tienda que vendía sus stocks porque la tienda se acabó, y él se encontró con una sección de puros juegos antiguos. Como en una bodega abandonada. Una bodega abandonada con puras cuestiones selladas. Y entre esas cosas selladas había un Mario Paint. Un Mario Paint. Que yo me compré. Sellado. Sellado. ¿Y lo mantuviste sellado? Lo tengo sellado en mi casa. Me compré un Killer Instinct. Killer Cats. Killer Cats. Viene con él, también está sellado y viene con el disco adentro. Y también lo último que le compré fue un Super Scope. La bazooka que traía el Super Nintendo. ¿En serio? También. ¿Tienes el también. Super Scope? Tengo el Super Scope. ¿Con los 8 o 6 juegos? No, que... es una edición rara porque es la edición que viene sin juego. Ya, perfecto. ¿Cachai? Y tengo esas tres cosas. Y vendía infinidad de cuestiones más. Vendía Game Boy sellado. Estamos hablando de 2 años atrás, así que el tipo no lo busquen porque ya no existe. Ya le compraron todo. ¿Y este personaje habrá sido como el encargado de limpiar la bodega y los vendió por su cuenta? No, por lo que yo entendí, este gallo compró un remate. Ah. Era un empresario, compró un remate y dijo, voy a comprar esta cuestión. Y encontró esto y lo vendió. ¿Y él habrá conocido el valor de lo que estaba encontrando de verdad? Me refiero como el valor nostálgico. No tanto. Ah, okay. Yo creo que miró precios de mercado. Yeah. Pero, por ejemplo, si no me equivoco, la Super Scope sellada, en perfectas condiciones, estamos hablando de una cuestión que estuvo guardada 20 años en una bodega. Ok. Me costó 17 lucas, 20 lucas. No, yo creo que es buen precio. Es buen precio. Sí. ¿Cachai? Tampoco es barato. Uh-huh. No es una ganga. Oh. El Killer Cats me costó, el Killer Instinct con el Killer Cats, 8 lucas. Es barato. Ese es barato. Yo creo que es barato. ¿Cachai? Sí. Y el. Tomando en cuenta que está sellado, sí. El Mario Paint me costó más caro. Me costó 25. Pero viene con el mouse y todo. Sí. Entonces, yo creo que es como el precio que le da la nostalgia, ¿cachai? Sí, o sea, el sí. precio probablemente que lo encontraría ahí en eBay o algo así. Claro. O sea, si yo quisiera dejar, o sea, si en algún momento me veo apretado de plata, yo podría sacarle más plata al Killer Instinct, por ejemplo. O lo rifamos en el próximo capítulo de Ovejas Mecánicas. Lo voy a pensar. Bueno. Cuando tengamos mil. Mil seguidores en todas las cosas, pero individualmente. Hoy día me enteré que uno de mis jefes es muy fanático de Star Wars. Ok. Me dijo, porque me dijo, ¿tú cuántas veces has visto Star Wars? Y le dije, ¿cuál? ¿Las precuelas? No, la trilogía original. Y le dije, no sé, habré visto, no sé, unas 10, 20 veces. 10 veces cada una, por ejemplo. O 10 o 20 veces. Y la ha visto más de 100 veces cada una. Es un Jedi. Claro. Todo un Jedi. Pero es divertido porque era como de estos fanáticos que era fanático cuando chico. Porque ahora yo le dije, oye, ¿pero qué te pareció Phasma, por ejemplo? No la he visto. Me dijo, ¿cuál es Phasma? No, si vio el episodio. Pero no estaba ni ahí. Pero no sabía cuál era. Sí, pero es que, vamos, yo sé que tú eres un poco fanático del personaje o te agradó el personaje, pero yo creo que pasa demasiado bajo el radar. Como que intentaron hacer un Boba Fett. Por supuesto. Pero le echaron demasiado de, no sé, los ingredientes que, sea cual sea los ingredientes que hacen a Boba Fett, le pusieron demasiado de ese ingrediente. Claro. No, el problema es que... Ahora, sí reconozco que el personaje es interesante y algunas de sus líneas apuntan... Algo más, por ejemplo, cuando intentaba de alguna manera proteger a Finn, me acuerdo, diciendo, bueno, pero fue su primera falta y todo el cuento. Y además que ella misma, se nota que ella entiende, estos son spoilers de la película a propósito, ¿o no? Dejémoslo ahí mejor, ya. Lo vamos a guardar para nuestro otro programa especial que estamos pensando en hacer. Y lo otro, que lo voy a dejar a Elías que lo muestre, del otro juego que hablamos en ese programa, fue de Mario Maker. Mario Maker tiene una presentación especial. Por favor, Elías. Sí, si bien en términos concretos quizás no es tanto, pero sí se agradece y marca una diferencia con otros juegos de Wii U, ¿cachai? Tiene una caja que es por lo menos bastante recordatoria de lo que eran las cajas de Nintendo. De Nintendo, ¿cachai? Sí. Una caja... De hecho, es más elaborado que la funda de... De hecho, es un paso más allá de la funda. Es una caja concreta de... Pues como venía, claro, como venían los juegos de NES. Luego viene el juego en sí, con eso sí vamos... Nada más que este manual en blanco y negro, bueno, como de precauciones de salud. Claro. Ah, bueno, el juego no está porque está dentro de la consola. Es el único juego de Wii U que juego actualmente. Mario Maker es maravilloso. En caja roja, me llama la atención. En caja roja, que creo que no es la favorita de los coleccionistas. No sé por qué. Pero de los coleccionistas de Play 3, a la gente en Play 3 no le gusta la caja roja. Es que la caja roja significa caja barata. Claro. Pero aquí, pero es que es por el color de Mario. ¿Te acuerdas cuando salió la Wii de conmemorativa de los 25 años de Mario? Puede ser por eso, tenés razón. Porque este es conmemorativa de los 30. Claro. Entonces, sí. Pero, por ejemplo, el Mario Kart 8 también es roja la caja. ¿O no? Sí, Mario Kart 8 es roja la caja. ¿Viste? ¿Será un tema con los juegos de Mario? Aunque no, porque yo... No, porque tengo... Todos los juegos que tengo son de Mario y algunas pero son de azul. Wii U. De Wii U, sí. Ah, el Smash, el Super Mario 3D World es azul. ¿Cuándo vamos a tener la caja verde de los juegos de Luigi? De Luigi. No sé cómo habrán sido los juegos de... ¿Cómo tú tenías el más Luigi, po? Y no es verde. Azul. Es la caja típica azul, ese como turquesa. Y esto es muy bonito. Creo que es más elaborado que cualquier otro manual que haya visto en general, ¿cachai? Eso es como un libro de arte. Es un libro de arte, pero yo como que te empapa bastante lo que es la parte gráfica y el espíritu del Mario Maker. Exacto. Te muestra ejemplos de creación de niveles. No tiene texto, ¿eh? No tiene nada que te diga esto es Mario Maker. No, es como visualmente te envuelve como en el espíritu de creación del juego. Tiene, claro, algunos, es simple, tiene gráficas que son meras humoradas, ¿cachai? Pero es bien extenso, ¿cachai? Tiene 96 páginas. Mira, es grande. Tiene 96 páginas y cada página, como te digo, es o una representación visual de la creación de niveles. Perfecto. O ya se pone un poco más en... Muestra Mario flaco, ¿no? Yo sé que sale. Sí sale. Por ejemplo, eso me da la impresión de que fueran incluso quizá sketch de... Como de desarrollo. De desarrollo, ¿cachai? Uh-huh. Mario flaco. El mítico Mario flaco, ¿dónde está? Cuéntale al público quién es el Mario flaco. Lo que pasa es que durante el desarrollo de Mario Maker, en uno de los treehouse, que son esas demostraciones, ahí está Mario flaco para la gente que lo está viendo. Que para algunos es bastante traumante, ¿eh? Sí, hay la gente forma que en la que se mueve. Es que claro, tiene como unos movimientos, es como lánguido, weón, y extraño. Sí. Y lo que pasó fue que hubo un error en el juego porque creo que tenía que ver con el hongo. Y si te hacían daño en cierta forma, claro, quedaba el Mario del tamaño de Mario grande, de Super Mario, pero con el cuerpo del Mario del pequeño. Mario pequeño. Entonces quedaba como un Mario alargado. Y ese lo adaptaron para que tuviera un efectivamente Mario flaco, que es del tamaño de Super Mario, pero. Sí, pero flaco y como desgarbado. Claro, y tiene. Y el hongo que lo transforma en Mario flaco, un hongo delgado, que es especial, que no sé si necesitáis un amiibo o no para tenerlo. Ah, no. No, pero hay que desbloquearlo. Claro, como parte de todas las opciones de creación se van desbloqueando. Perfecto. Con los días. Así que eso era la parte que quería mostrarles de los juegos previos. Y ahora venimos a la parte que a todo el mundo me imagino. La promesa que hemos estado haciendo desde el principio de probar hacer un unboxing. ¿Qué es esto? Es la expansión de The Witcher 3, Wild Hunt. Que la gracia que tiene, y yo les contaba a los muchachos en su momento, es que existe en DLC. Y efectivamente, esta versión es solo DLC. Tengo una... No puedo abrir el plástico. Se cancela el unboxing. Se cancela el unboxing, de hecho, si creo que tengo. No, ahí lo abrí. ¿Lo abriste? Sí, ya lo logré. ¿No necesitas nada? No, nada, estoy bien. Está abierto. Y lo que encontramos admirable es que estos tipos, en vez de sacar una caja con un disco, o incluso hemos visto como en otras oportunidades, una caja con un cartón adentro. En lugar de disco, con un código DuckTales. Claro, sacaron esto, que también trae la... Esto parece un VHS antiguo. Sí, es con formato VHS. Es mucho más grande que la caja de PlayStation 4 hacia arriba. Quizás de ancho un poco más delgada. De hecho, más delgada. Y claro, trae la presentación, los datos. Es como, claro, como un VHS o como un libro. Y dentro trae esto, que es una caja de cartón bien... Mira, el acabado es bien bueno. De naipes, de dominó. Es como de naipes, claro. Y lo que trae dentro, en The Witcher 3 existe un juego que se llama Gwent, con G. G-W. Dice spoiler, entonces hablar de naipes. Claro, pero fue involuntario. Y lo que hicieron estos gallos fue crear el juego y sacarlo de forma física. Perfecto. Y entonces utilizaron la oportunidad del primer DLC, porque son dos, que le agrega 20 horas, entre paréntesis, a un juego de 200. Y viene adentro, primero, como les decía, no trae disco, trae el código. Que no se los voy a mostrar porque es mío. Y pero empieza con... Empieza con un 4. Voy a llegar a la casa y no va a estar. Y después viene con... como el manual, por decirlo de alguna forma. Bueno, eso es como una pequeña explicación de lo que se trata la expansión. Y después viene lo importante, entre comillas, que es las instrucciones de Gwent. Las instrucciones del de... juego. Gwent se llama. Así lo pronuncio yo, no sé si se pronunciará así. Bueno, no sé. Sí. Suena parecido. Para la gente que no nos está viendo, es G-W-E-N-T. Gwent. Luego viene esto. El Gwent en sí. Que son dos mazos bastante elongados en cuanto. Sí, son cartas largas. Sí. Ábrelo, por ese momento. Trae dos mazos. Como de Magic. Como medio de Magic, ¿verdad? Como cigarros estas cuestiones, ¿no? Parece que sí. ¿Como qué? Como cigarros. Ah, como cigarros, sí. Tienes sí. razón, son cartas más largas. Claro. Que y la carta promedio. Son de un papel relativamente de buena calidad. Tampoco son así como muy muy buena calidad. Pero claro, es cartón delgado. Claro, un cartón delgado no es, no tiene así como filamentos de tela que tienen las cartas como de mejor calidad. Y trae, bueno, ahí los personajes. Y trae dos tipos de mazo, que es ese, el que tiene el Elías, que son personajes, y estos son como monstruos por lo que estoy viendo. Sí, estos son humanos. Y así es el juego, hace una división entre humanos. Hace una división de la carta, los tipos de cartas que tú tomas. Y muy bonitas las ilustraciones. Son súper bonitas. Las ilustraciones de por ejemplo, esa está muy buena. Amigos, si estamos recién abriendo esto, ¿por qué tú no conoces todo el contenido? Porque yo veo muchos unboxing también. Ya habías visto. No, y yo investigo. Lo que pasa es que yo, cuando me decidí por comprarme esta cuestión, yo soy re malo para comprarme cosas a ciegas. Perfecto. Entonces trato de investigar lo que más puedo, porque al final no me gusta. Yo creo que cualquiera, a nadie le gusta sentirse decepcionado. No, mira, por lo que hemos visto hasta ahora, creo que cumple con lo que se promete. Sí, o sea, y puedes jugar el juego completo. Por ejemplo, ese es uno de los. El Wild Hunt es un grupo de gallos malos que cazan en el juego, y eso es uno de ellos. Perfecto. Se lo voy a mostrar ahí a la gente. Entonces, como puedan ver, las ilustraciones súper bien acabadas, y hay otro. Este es el otro. Otro más de The Wild Hunt. Muy bonitas cartas, muy bonitas ilustraciones. Es un juego para dos personas. Es un juego para dos personas. Uno sí. Con un equipo y el otro con el otro, o sea, los malos y los buenos. Creo que se reparten, claro. Y después trae estas gemas, que es un trozo de cartón, en verdad. Ah, pero eso sí se recortan de. Se recortan. Viene prepicado, se sacan y se utilizan dentro del juego para marcar los puntos y distintas como habilidades que puedes tener, están los puntos de daño y otras cosas. Dentro de la caja viene una ilustración que denota dónde va cada mazo guardado. Perfecto. Pero es un tema de ordenamiento. Por atrás viene el logo de la orden donde de los Witches. Megatron. Claro, Megatron. Para los amigos. Así que eso es la versión, la expansión de The Witcher, que la encuentro de nuevo muy chora, que muy entretenida. El código que no quisiste mostrar egoístamente al público, ¿qué ofrece? Claro. No, ofrece la expansión del juego que se llama Hearts of Stone, divertidamente para la gente que juega Hearthstone, que es un juego de cartas. Sí. Hay un juego de Blizzard que se llama Hearthstone, un juego muy popular. Muy popular, yo nunca he entrado en ese mundo. Yo jugué un poco y como que no me quise enviciar, pero es súper entretenido, súper amigable de llegar. Y lo divertido es que, claro, ellos, y fue me imagino que un guiño directo, le pusieron Hearts of Stone y es un juego de cartas, entonces tiene que ver con eso. Y volvemos a que CD Projekt Red se caracteriza por esta buena onda con la gente. Ah, lo divertido de esto es que la versión que me llegó a mí es la versión europea. Muy lindas ilustraciones. No, son muy bonitas. La versión europea, ¿qué significa? ¿Qué es? No sé qué efectos prácticos que tiene. ¿PG-18 en vez de PG-21? Claro, no, que es 18 claro, en vez de 21. Claro, que tiene la clasificación PEGI. PEGI. PEGI 18. Pensaré que sale en esa de que los gringos es como T14s y eso, etcétera. Ok. Eso, así que eso les queríamos mostrar de hace harta semana, así que al fin nos tomamos el tiempo de hacerlo. Y vamos a otra de nuestras resoluciones de año nuevo cumplidas. Muchas felicidades no escuchadas a la gente de CD Projekt Red, porque son bien dedicados y están como enfocados en la calidad y en la satisfacción de los usuarios. O sea, no solo sacaron un DLC con historia de 20 horas, sino que además te tiraron este bonus de un juego de cartas, ¿cachai? Entonces es bien, bien bueno. Encuentro en general la recepción de Witcher 3 fue buena, ¿cierto? En los VGX, ¿sí? Que fue lo que los comentamos el otro día con el tema de Kojima, ganó el premio mejor juego del año. Ah, perfecto. Entonces, si quieren comprarse The Witcher, bueno, no sé si ahora podrán encontrar esto, porque está medio escaso. De hecho, yo cuando lo compré estaba en backorder, en Zmart. No hay sponsorship, pero ahí lo encontré. Pero podría ser. Claro, pero podría ser. Es la única tienda que lo vendía. Ok. En Chile. Entonces, claro, era tu opción. Y tampoco, para los estándares de Zmart, era comprable. Te costaba 20 mil pesos. 19 mil y algo. No es una así, no costaba 40. ¿Cachai? Entonces, para los precios actuales que estamos manejando, creo que 20 mil pesos estaba bien por lo que trae un juego. ¿Pero en qué época fue esto? Antes de que el dólar se disparara. Estaba disparado, 7.15. Ah, okay. No, ya, sí. Ya. Así que no, bien. Claro, si todo juego se diera el trabajo de traerlo, por ejemplo, costaría, no sé, 15 probablemente. Pero bueno, en fin. Así que eso, cumplimos. Cumplimos con nuestra promesa de tres capítulos. Exacto. Y otro de los datitos, de los datos útiles que queríamos mencionarles, es que se encuentra actualmente, y de hecho, sí, cuando salga este capítulo todavía va a estar disponible, el juego Shadow Complex. Un gran juego de Xbox 360. No sé si lo ubicáis. No. Cuéntame más. Es un juego estilo... Me carga ese término, pero bueno. Metroidvania. Ok. Ya. Como parecido al Metroid Castlevania, que es plataformero de dos dimensiones. O sea, es como plataforma, pero de combate. Uh-huh. Dos dimensiones, donde... Para mí la principal gracia que tienen estos juegos es que vayan encontrando power-ups que te obligan a devolverte. Claro. A poder pasar... partes que no pudiste recorrer antes. Exactamente. Entonces, y este juego fue desarrollado por Chair Entertainment, que son parte de Epic. Son los que hacen estos juegos, ¿cómo se llaman? Los Sword, algo, los de iOS, estos de las espadas. Putas. Obviamente que se me tenía que olvidar. Heavenly Sword es de Play 3. No importa. Es un juego de espadas que es uno de los juegos más atractivos visualmente de iOS, de los juegos de iPhone, y de los más exitosos también. Perfecto. Y de ellos, una de sus primeras incursiones fue este juego que se llama Shadow Complex. ¿Y qué pasa con Shadow Complex? Hasta fin de este año, del 2015, va a estar gratis. Los 5 días que... no, ¿cuántos días nos quedan? Desde que escuchen este programa. Va a ser lunes 28. Claro, van a quedar un par de días. Van a tener hasta el jueves para bajarlo. Porque va a ser hasta fin de año. Perfecto. Así que van a tener el suficiente tiempo para bajarlo. Nosotros vamos a dejar el link en la página de Facebook para que lo puedan accesar. Me parece. Lo único que tienen que hacer, y ahí es donde empieza el... Hay un pero. Hay diabólico. Una firma con sangre. Epic, como compañía, está empujando, igual que todas las compañías, su propia plataforma de venta, su Steam personal, por decirlo de alguna forma. Wow. ¿No? Lo hacen por medio de Steam. No lo hacen por medio de Steam. Lo van a hacer el próximo año. No gratis. Este juego va a salir en Steam y todo, pero no va a ser gratis. ¿Es gratis? Sí, solo si tú bajas la aplicación de Epic. Como fue Origin en su momento, como fue la cuestión de Ubisoft, Ubi, no sé cuánto se llama. Van a poder tener acceso a este juego de forma gratuita. Lo único que van a hacer es tener que crearse una cuenta en esta cuestión. No tiene... ¿Crear la cuenta no tiene costo? Ningún costo. Te van a pedir el correo y eso, lo mismo que te pide Steam, lo mismo que te piden todas las cuestiones. ¿Y qué juegos procederán a ofrecer luego? Todo lo de Epic, probablemente. A ver, ¿qué tiene Epic? Los Gears no pueden ser porque son de Microsoft. No sé. ¿Qué otro juego hace Epic? Debe ser una galería muy pequeña dentro de todo. No, pero a lo mejor le van a empezar a dar más empuje ahora con esta plataforma. Y eso, también te da acceso al Unreal Engine, que son ellos los dueños. Entonces, para poder ocupar el Unreal Engine vas a tener que tener esta cosa. Eso es para la gente que es desarrolladora. Claro. Y creo que hay una suite de trabajo del Unreal Engine que es gratuita. Ya, perfecto. No es completa, pero te sirve para mojarte las patitas, por decirlo de alguna forma. Así que eso, los invitamos, vayan, es un súper buen juego, está remasterizado, no es la versión de Xbox 360, es una versión remasterizada para computadores nuevos, y después el próximo año va a salir para PlayStation 4, Xbox One y PC normal. ¿Lo has jugado? Sí, de hecho lo jugué en su momento. ¿Lo recomiendas? Lo recomiendo 100%. Sí. Es un juego muy bueno, un juego muy entretenido. Ahora, como ha evolucionado todo el tema del control, puede que algunas cosas se sientan un poco antiguas. Te entiendo. Quizás la prolijidad de los saltos, algunas cosas, pero estéticamente es muy bonito porque es como del estilo, imagínate como una Guerra Fría pero del futuro. Ya. Entonces eres un espía, bueno, la idea es que tú eres un espía que está infiltrado en este lugar y tienes que, en el complejo de la sombra. ¿Tercera persona? ¿Primera persona? Es paralelo. Ok. Metroidvania. Juegas para el lado. Y vais ganando power up, pero que juegas con disparos. Es por eso más parecido al Metroid en ese sentido, porque disparas. Perfecto. Y vas ganando habilidades. Si alguna vez han jugado de los actuales, el... ¿Cómo se llama este juego? Se me olvidan los nombres. El Strider, que está para PlayStation 4, PC, etc. Es de ese estilo. Matar a todo lo que se mueve en la pantalla. Y obtener power-ups y distintas cosas. Es un mapa más o menos grande. Tiene secuencias de acción bien entretenidas para hacer un juego de este estilo. Porque aprovecha, porque es en 3D, o sea, utiliza polígonos. Entonces, de repente se sale un poco de las dos dimensiones y te muestra un poco más. Y es bien choro y siempre tiene este factor que a mí me encanta de los Metroidvanias, que deja las cosas a esa pequeña distancia fuera de tu alcance. Claro, para que tú cuando, sabes que lo vas a poder no tener. Sé, cuando tengas la habilidad de saltar un poco más alto, claro, va a volver y va a tener ese bagura. De hecho, creo que puedes correr rápido, si la memoria no me engaña y no me estoy confundiendo con el Metroid, puedes ganar una habilidad de correr rápido y puedes correr sobre el agua. En una parte que es necesario hacerlo. Contra helicópteros y cuestiones. Es bien entretenido, es bien choro el estilo gráfico, ¿no? Es bien indescriptible para mí en este momento, pero tendrían que verlo. Y bueno, ahí vamos a dejar algunos videitos, quizá un trailer acompañando el link de descarga. Así que eso, esa es la. Y bueno, el otro. No. ¿Qué hora? Precio. El doctor, no sé qué. Oh, es bien particular. Este es de los temas que se vienen arrastrando, creo que desde el primer, o por lo menos desde el primer capítulo oficial de Ovejas Mecánicas. Creo que lo teníamos ahí en tinta. Lo que pasa es que la idea de nosotros salgamos de él, ya, para que se despejemos esa. La idea era buscar un jueguito gratis para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan conocer. Claro, que lo hayamos, entre comillas, curado nosotros. Que no sea un juego así, está gratis, hablemos de esto. Claro. Sino que yo hace un par de semanas encontré un juego que tiene un nombre bastante particular. Y lo voy a tratar de leer de forma correcta y de corrido por ahora. Sé que tú puedes. Si hay alguien en este podcast que puede hacerlo, eres tú. Se llama Dr. Lanescott, el tigre. Ah, bueno, lo leo en inglés. Dr. Lanescott, the tiger and the terrible cursed emerald. Dos puntos. A whirlwind haste. Así se llama el juego. Es un juego creado por una compañía que se llama Crows. ¿Cuervo? Claro. Y esa compañía fue fundada por William Pugh. ¿Quién es William Pugh? William Pugh es uno de los diseñadores de un juego que se llama Stanley Parable. Ya con eso tiene el currículum. Claro, tiene la pata adentro, digamos. Claro. Si han jugado Stanley Parable, me entenderán de lo que estamos hablando. Los que no lo hayan jugado, tienen que jugarlo porque no es un juego que uno. Le haces un flaco favor si lo explicas. Sí. Stanley Parable es un juego que tú tienes que jugar, es una experiencia que hay que vivir, no es un juego. Bueno, es como el eje de los videojuegos, es bien divertido. Y este juego sigue una tónica similar. Se llama de esta forma, tiene un nombre súper rimbombante, pero al momento de. Y les voy a hacer un poco de spoilers, pero poco. Tú al momento de entrar al juego, de iniciarlo. Bueno, y es gratis, esa es la gran gracia, que está en Steam. Es cortito, dura. No lo he jugado, pero he visto los videos en YouTube. Si te demoráis y exploráis todo, te va a demorar media hora. Media hora, claro. Lo único que tienes que tener es una cuenta en Steam y lo bajas, no tiene ningún costo, no es que esté gratis ahora y después no lo va a estar, es un juego gratis, es como una especie de teaser para la compañía Crossroads. Es, bueno, una compañía nueva, Stanley, y es su carta de presentación. Stanley Parable tenía un, era un mod, no, pero Stanley Parable tiene un demo que también era se vendía, yeah. Pero y era como, ni siquiera era un demo del juego, también un concepto raro de explicar, era un demo de la mecánica quizá, o del espíritu del juego. Claro. Entonces este juego, que vamos a denominar Dr. Langesco. Dejémoslo hasta ahí. Doctor, mejor. Doctor. O The Heist, no sé. Bueno, la gracia es que es un juego en primera persona, que parte, y cuando tú inicias, te encuentras con que estás como una especie de tras bambalinas de lo que debería ser el inicio de un juego, pero por un error del programa entraron simultáneamente dos jugadores al mismo tiempo al juego. Perfecto. Igual aquí hay un tema de suspensión de la incredulidad de parte del jugador para ir, pues tenéis que ir con la corriente, porque es una cuestión bien. Que también es lo que pasa en Stanley Parable. O sea, tenéis que dejar de ser tan cínico y disfrutarlo por lo que es. Sí. Y lo que hacen estos callos es que te piden ayuda y te encontrás como con una organización que está un poco desarmada, que son los administradores de este juego tras bambalinas, tras el juego real, que tú no ves en ningún momento porque está todo fuera de tu alcance, porque entraste tarde, digamos. Entonces, le pusiste start y donde tocaba tu turno entró otro y está viviendo este haste, este como un atraco que le pusieron en el GTA, y hay un narrador que te ayuda, que te pide ayuda. porque te encontré con que está todo vacío, la gente renunció, te encontré con altas cartas así como de papeles de trabajo con quejas escritas así como, no, esta cuestión no se puede trabajar aquí y no hay seguridad y toda la cuestión. Y te empecé a encontrar con que tenés que ayudar a este narrador de distintas formas, tenés que prender algunos switches, puras mecánicas bien sencillas, pero la gracia es que siempre estás como a una puerta o a una muralla del juego real, pero nunca lo ves. Estaba ocurriendo afuera del juego. Por ejemplo, la parte más divertida para mí fue cuando llegáis a una... la más recordable, que tiene que ver con el nombre, que la parte del tigre del título. Llegáis a una habitación donde está el tigre en una jaula, pero no se ve el tigre en una caja nomás. Y tú lo que tienes que hacer es apretar un botón para que el tigre salga hacia el juego y ataque al jugador que sí está jugando. Y puedes no hacerlo, puedes hacer otras cosas y el narrador se empieza a desesperar, pero así como, aprieta el botón, el tipo está ahí ahora. Y la gracia, para gente que habla inglés y que entiende un poco mejor el inglés, es que es un inglés británico y tiene un humor británico. Perfecto. O sea, no es el típico como slapstick gringo, sino que es un poco más como de, no sé, IT Crowd, es como un poquito más... Parece que el narrador de Stanley Parable también tenía una... Es británico, parece. Es británico, claro. Entonces, tiene esa cadencia, tiene esa calidad de... Del idioma. Claro, de decir, no... Y ese humor también. Como medio apático ese humor, medio de lejos, como que no... Medio seco, como el humor dry. Claro, es como frío, como seco, como londinense. Yo lo guardando las distancias, pero Stanley Parable y este juego Doctor, tienen mucho de Portal, ¿cierto? Tienen mucho que agradecerle a Portal, siento yo. Yo creo que Portal fue uno de los primeros juegos que impulsó esta, no sé, tendencia a los videojuegos que son más meta en su, sí, en su narrativa, que es como juega el juego y además mira el juego, o sea, como juega el jugar el juego, es como que hay una doble derivada de la experiencia que estáis teniendo, como que estáis muy consciente de que es un juego, hay la cuarta pared que ha eliminado, claro, totalmente, y es como la una escuela de videojuegos, creo yo, desde que Portal como que catapultó. Yo creo que igual existen juegos previos que hacen esto. Sí, probablemente cuando hablamos de fantasía, vaya, aventuras gráficas, probablemente el concepto siempre ha estado de romper la cuarta pared, pero Portal quizás es el que lo trae a estas generaciones o el que lo pone en boga, lo hace popular, ¿cachai? Claro. Y también incluso hay similitudes de gameplay y gráficas con... Claro, es que al final ahí te encontrás con la limitante, entre comillas, de la perspectiva de primera persona, que te limita bastante lo que tú puedes hacer y cómo están diseñados los ambientes. Y un juego, por ejemplo, un Portal, yo creo que la mayoría de la gente recuerda a Portal por su historia, pero que es en esencia un juego de puzzle. Claro. Porque no es un FPS, un dirán. Shooter algún... de puzzle, claro, de puzzle, creo que alguien lo llamó. Claro, sí, pero eso es facilismo, porque en verdad la pistola no es para dispararle a nadie. Claro. O sea, la pistola es una llave. El arma ejecuta de Portal, los puzzles. Claro, es tu llave, es tu forma de llevar a cabo los puzzles. Es un juego puzzle, para mí. Quizás el 2 le mete más acción y más cosas, más asociado a la narrativa, pero es un juego puzzle en su esencia. Este no, pues este es más. El Stanley Parable es más de. Es como. No sé si jugaste un juego que se llama Dear Esther. Un juego, digamos un juego, porque no es un juego. Es el que en algún momento se pusieron muy de moda, los Walking Simulators, ¿sí? Juegos de caminar. ¿Sí? Esto fue uno de los primeros. Y este podría también ser un Walking Simulator, el Doctor. Porque. Al más, casi clic en cuatro cuestiones, recolectáis cosas que no sirven para nada. O sea, básicamente es vivir un capítulo de algo chistoso, claro, una sitcom graciosa. Es la gracia de el humor meta. Si ustedes no disfrutan el humor meta, puta, mejor no lo bajen, de verdad. Porque no lo van a disfrutar, porque van a querer vivir lo que está más allá de la pantalla, no lo que está entre la pantalla. O sea, la relación que tienen ustedes con la pantalla es importante para este tipo de juegos. Si ustedes no disfrutan esa dinámica, olvídense y jueguen, no sé, algo más... Más normal. No, yo creo que lo deberían disfrutar, si entendieron la descripción. Sí, es una experiencia que no cuesta nada. O sea, y no cuesta nada. Te va a quitar lo que dura el juego, que son media hora, y lo que se borra la descarga, que será una media hora. O sea, en total va a ser una hora. Y es bien recomendable. Y creo que una forma, bueno, volviendo a la intención de la compañía de hacer el juego gratuito, de promocionarse, es darse a conocer. Darse a conocer, a pesar de que al ya estar involucrado un personaje de Stanley Parable, ya es como una tarjeta de presentación, como dijimos antes, ¿cachai? Ya claro, inmediatamente, pero tú sabes a qué va. Claro, pero es una tarjeta de presentación para ti, para mí. Ya, también, ¿cachai? Es cierto. Entonces, yo creo que al hacerlo gratis igual es una buena idea, porque... Y al hacerlo... No sé si el nombre lo ayuda mucho. Quizás lo ayuda porque tiene ese factor... No he jugado el juego, pero asumo que tiene mucho que ver con el humor del juego también. Sí, no, tiene mucho. Es muy, está directamente relacionado. O sea, es casi como que te explican todo lo que no puedes jugar en el nombre. Por ejemplo, el doctor nunca aparece de partida. ¿Ese tigre y tenía que aparecer? ¿Lo explican? No, no recuerdo, parece que no. Pero te encontré con tarros de pintura, como sketch, como sketches de los diseños de niveles. Yeah. Hay una pizarra que está con todos los niveles donde debería ir, hay una sala de iluminación, una sala de... Pero tú siempre vas a estar afuera. Tú siempre afuera. Interesante. Así. Por lo menos de probar. Como dijiste tú, el precio no existe y lo que existe es un precio... El valor que le haya a tu tiempo. Claro. O sea, si vaya a estar en vez de, no sé, leyendo un cómic o viendo las noticias, ocupa media hora para jugar este juego y no te dan mal. Al final, lo último que vaya a perder es como un viaje en micro, lo que sea. Claro. Jueguenlo, o sea, de verdad se lo recomiendo y yo creo que les va a parecer interesante. Es una cuestión bien divertida, bien extraña y bien que hay que probar. Así que eso. Eso más o menos para redondear un poco los pequeños consejos útiles que teníamos. No sé, como... Una hora de programa, vamos a nuestro... Vamos al tema que nos compete, el, claro, bloque central. Que es la... Las Navidad. Fiestas, las fiestas. Los holidays. Los holidays, realidad. Dijimos, claro, que al haber pasado la Navidad y estar más cerca el Año Nuevo, quizás deberíamos envolverlo todo juntos. Sí, hagamos, yo creo que un... Seamos como Star Wars, hagamos un holiday special. ¿Cuál era lo que se celebraba en el holiday special? ¿Era como el Día de la Vida? ¿En cuál holiday special? El de Star Wars. El Día de la Vida parece que era. El Día de la Vida que celebraban los Wookiees. Sí. Sí, pues el Día de la... Claro, porque era una fiesta Wookiee. Era una fiesta Wookiee. No te golpeé con eso. No me acordaba, es que lo vi. De hecho, hoy día, con una de sus gracias que tiene Facebook, es que te recuerda cosas del pasado. No sé si a todo el mundo le gusta esa parte, sí, de Facebook, pero me dice, hoy hace tantos años. A mí lo que me produce, uh-huh, es que no puedo creer que haya sido algo que posteé hace un año. Claro, o sea, ¿cómo, claro, pasó un año? No, de hecho, en mi caso fue hace como 3 años. Y era el especial de Star Wars. El especial de la vida de Star Wars. Y en su momento estaba en Dailymotion, que ya no está. Perfecto. Ya lo borraron hace rato. Wow. Porque es de esas cosas que... Que avergüenza a todos, sí, los involucrados. No, y Disney lo sigue así... Yo lo sigue, claro, como... Fascistamente de eliminar... Yo encuentro que es una exageración odiarlo de esa manera. Es que generáis el efecto Streisand. Claro. El efecto Streisand. ¿Cachai el efecto Streisand? ¿De Barbara Streisand? ¿Mm? ¿Pero cachai por qué se llama así? Porque ella como que no debería... Yo por lo que tengo entendido... No, hay una cuestión que demuestra... la bahía como de San Francisco, de California, donde ella, por algún motivo, y se pueden ver las casas de los millonarios, ¿cachai? Perfecto. Y una de esas casas, una de las, porque eran múltiples páginas, una de esas páginas era la casa de Barbara Streisand. Y Barbara Streisand dijo, no quiero que aparezca mi casa, me niego, y puso un reclamo, y eso hizo que todo el mundo se metiera a ver la casa de Barbara Streisand. Entonces el efecto Streisand es generar más publicidad al quejarte de la publicidad, o más visibilidad por las expectativas, ¿cachai? Claro, puedes decir, no quiero que vean esto, no lo vean, y lo único que logras es que todos lo vean, ¿cachai? Hay un par de ejemplos cinematográficos bien decidores de lo que estás hablando tú. Por ejemplo, no sé si viste esa película grotesca que a todo el mundo le decían que no hay que ver, A Serbian Film. Sabía de lo que estaba hablando. Yo creo que no hay otra película más grotesca que Hacerme un Film. Quizás en su momento, pero con un nivel mucho más bajo, el Cien Pies Humano. También tenía abierto ese factor, como que no vean esta película, por favor, pero Hacerme un Film es un billón de veces peor. Claro, pero es que, a ver, no, de repente se me está confundiendo con la segunda, pero Human Centipede, la primera, sí, igual es bien meta, ¿o no? La segunda es meta. Ah, la segunda. La de blanco y negro. Y la tercera no la he visto, pero al parecer... Es como en una cárcel. En una cárcel, y también toma en cuenta que las otras dos eran películas. Ya, perfecto. Pero la primera no tenía nada de meta. La segunda es la que es todo el concepto meta de la película. Claro, si fuera en el diccionario saldría una foto de esa película. Saldría una foto de Human Centipede 2. No, pero hablaba de Serbian Film, perfecto, como el ejemplo de lo que no hay que ver y todo el mundo ve. Es horrible. Porque sí, no tiene ningún factor que lo redima, no vale nada. Estoy de acuerdo. Ahora, el creador se justificaba. El creador decía que sí había un mensaje, un trasfondo a la película, que era sobre... básicamente era un mensaje de cómo el pueblo de Serbia había sido tratado por el gobierno. Esa era su excusa para hacer la película así. Ya, ¿y el sexo con infantes? ¿Dónde queda? con un recién nacido. Con un recién nacido. Mejor ni hablar de la película. Es horrible, pues, no la vean, de verdad. O véanla, no sé. Lo que... Sí, lo que provoque que no la vean. Claro, voy a decir las dos cosas para que ustedes elijan que. Y esa no los haga no verlo, elijan esa. Y no la vean. O véanla, no sé. El consejo de mejor borramos esto y no hablamos de. Vamos a ponerle blips al nombre de la película. No, mentira. Hagan lo que quieran, son adultos, espero. Espero que sean adultos. O sea, sí. Yo por lo menos cuando clasifico el programa. Sí, tú le pones. Que es para adultos, es explícito. En iTunes. Tú que tienes 13 años y estás escuchando esto. Llama a tu padre. Cierra esta pantalla ahora mismo. Pero hablemos de las fiestas. Bueno, pero si lo hablamos de las fiestas, hablamos del especial de Navidad. Hablamos del especial de Navidad de Star Wars. Si partimos. Y bueno, ahí teníamos algunos puntos. Hablamos, por ejemplo, Navidades propias, películas navideñas, especiales, y partimos con los especiales. Y yo no tengo mucho recuerdo de... ¿Navidades propias? No sé, de navidades propias sí, pero... ¿De especiales de Navidad? De especiales de Navidad de monitos animados. Yo creo que cada serie de monitos tiene su especial navideño. Y el más mítico, si vamos a hablar de serie, sería... El de los Simpsons, que es su primer capítulo oficial, digamos. Claro, el primer capítulo oficial, sin contar el tema del Tracy Ullman. El show de Tracy Ullman, donde eran cortos animados. Claro, en salida de Homero extraño. Todos eran extraños. Pero no sé si el especial de Navidad de los Simpsons tiene muchas cualidades como de especial de Navidad propiamente tal, ¿cachai? Claro. Pero sí es como destacable decir que nuestras o la que fue la serie favorita de todos en algún momento partió con un especial de Navidad. Sí, es destacable en datos de trivia. Claro, porque yo me acuerdo, no sé, de los monitos que yo veía cuando era chico, por ejemplo. Que me marca. Hay un montón de monos y yo creo que a todo el mundo le pasa. Y tú dices, oye, eran monos estos monos, y no tenés forma de acordarte cómo se llamaban. O de capítulos específicos a veces. No, pero por ejemplo, me ha pasado con compañeros del trabajo, o amigos, que, oye, me gustaban los monos, que eran, y te empiezan a despedir de esta forma, y salía este personaje, y no hay forma de dar con la serie. Con internet en la actualidad es un poco más fácil, puede ser, hasta tararear el tema y encontrar. Sí, pero yo creo que todas las caricaturas tienen un especial navideño. Yo recuerdo hasta el Inspector Gadget, una de mis caricaturas favoritas de niño, tenía su especial navideño. Sí, no, sí, tenés razón. Pero yo como que no tengo mucho recuerdo de... ¿De especiales navideños concretos de caricaturas? No, por ejemplo, me habría encantado acordarme del especial de una de mis caricaturas favoritas, los Dino Platíbolos, que debe haber tenido. Yo creo que tiene especial navideño, sobre todo porque los Dino Platíbolos siempre jugaba con eso de que... Los dinosaurios tenían que entender estas cosas que eran propias de la cultura terrestre. Claro. Yo estoy seguro que en algún momento se vistieron de viejo pascuero y tuvieron que entender la Navidad, ¿cachai? Y como que los tiranos siempre malinterpretaban las cosas y no sé. Eran buenos los dinosaurios. Secuestrar al Santa Claus. De hecho, hasta creo que tengo el capítulo en mi mente. De más. Estoy seguro que los dinoplativos los tiene especial navideño. Pero sí me acuerdo de los que son más presentes para mí. Y puede ser porque estaba más grande las series. Sí. Las series, digamos, live action, por decirlo de alguna forma, aunque no siempre, pero que sí tenían capítulos navideños muy recordables. Uno de mis favoritos, que lo hemos comentado, camino a este capítulo específico, a este episodio de... Pensé que iba a decir Camino al Cielo, y dije, no me acuerdo el especial navideño de Camino al Cielo. Una vez, a petición de un amigo, tuve que bajar Camino al Cielo. Sí. Porque... ¿Te dijo tienes que verla? No, me dijo, bueno, me encanta esta serie y la cuestión. Y yo, como, claro, puta, yo no la he podido encontrar y la cuestión, ¿la encontré? Camino al Cielo. No era solo Camino al Cielo, era Camino al Cielo en español. Chuta. Doble dificultad. Pero la encontré. Y Michael Lambert y todo el show de... Pero... Del Ángel. No, de Camino al Cielo no recuerdo nada, salvo esa pequeña anécdota. Pero digo, por ejemplo, lo que estábamos comentando... Él era un ángel. Era un ángel, estaba muerto. Era un ángel. Ah, era un ángel. Que ayudaba a la gente. Sí. Y el que lo ayudaba era un tipo con jockey que era un ex Paco. Sí, que era como su primera misión y después lo acompañaba en todos los momentos. Claro, era su sidekick. Me gustaba mucho esa serie. Cuando era chico me gustaba, o sea, la recuerdo mucho. Yo igual, pero no me preguntes por ningún capítulo en particular. Es que era de esas series de... Canal 13 a las 11 de la noche. No, pero era como la misión del día. Ese tipo de... Tienen un nombre esa serie. Del que quería hablar era el que comentamos el otro día, que era el capítulo de Navidad, entre comillas, de Seinfeld. Festivus. El Festivus, ¿verdad? Hoy día posteamos, hoy día, para la que es 23, Porque el 23 de diciembre es el Festivus. 23 de diciembre es el Festivus. Es un día previo a la Nochebuena. Tú también querías comentar esto la semana pasada por el guiño de Google. Claro, si ustedes buscan Festivus en Google. ¿Todavía será así? Yo creo que sí. ¿O era por la fecha? Es que fue la semana pasada. Ah, y Festivus es hoy día. Hoy día. Así que feliz Festivus a todos. Happy Festivus. ¿Vamos a hacer las tradiciones del Festivus? A ventear nuestras diferencias. Claro. No creo que sea. Y el enfrentamiento físico. El enfrentamiento físico, ¿verdad? Y la vara de Navidad. La vara de Navidad de Festivus. O sea, la vara de Festivus. Que era un palo de aluminio. Un palo de aluminio, como un poste de aluminio. Un poste de aluminio, ese era. Porque la gracia de Festivus es que la inventó Frank Constanza, el papá de George Constanza. En Seinfeld. En la serie Seinfeld. Y la inventó porque en algún momento cayó en este... Y era como una queja igual. Era una queja contra el consumismo. Contra el consumismo. Se supone que había tenido problemas al pelearse con otra persona. Y rompió la muñeca. Por una muñeca. Una muñeca para George. Para George. Entonces, cuando se dio cuenta de que estaba... el rumbo de su vida era cualquier cosa menos lo que él quería, renegó de la Navidad y creó esta festividad nueva llamada Festivus. Y creó... tradiciones, como la cena de Festivus, que no me acuerdo. En vez de la acción de gracias, de dar la gracia, era como culpar a los demás, claro. O sea, decirle por qué estaban decepcionados de ellos. Claro, era ventear las diferencias, claro. Air your grievances, era en inglés. Y la otra era como cuando había que elegir a alguien para que se peleara con el dueño de casa, creo. Era una cuestión muy extraña, y claro, Frank Constanza, o sea, si ustedes conocen a Jerry Stiller, ¿Jerry Stiller se llama? Sí. El papá de Ben Stiller, claro. Sí, es muy chistoso. Sí. Ese viejo. Y no envejece, ¿eh? Igual, ¿está vivo ese todavía? Sí, está vivo todavía. Es sorprendente, a mí me llama mucho la atención. Porque en realidad hace mucho que no lo veo, ¿eh? Como de Zoolander. Puede estar viejito. Sí, a lo mejor está bien viejito. Porque su look es bien particular, es un viejo crespo, claro. Así. Con una cara bien, con una cara bien expresiva, bien especial. Actor de humor por año. Y el personaje que tiene Seinfeld es súper bueno, porque explica mucho porque George es George. Los dos papás en general explican. Sí, ¿cómo se llama la mamá? Estelle es muy divertida también. Los dos son bajitos y son como y gritan mucho. Son como los papás viejos clásicos. Claro. Y claro, y este gallo inventa esta cuestión y en el capítulo donde sale, porque la reviven. Claro, gracias a Kramer. Como que Frank no había hecho el Festivus hace años. Claro, desde que George había crecido, parece como que se olvidaron del Festivus. Claro, y Jerry le hace el comentario a Kramer para molestar a George de que su papá había inventado una fiesta. Y Kramer va donde Frank le dice: revivamos el Festivus. Claro, y le cuenta la anécdota de la muñeca. Y de hecho, y termina con una cena familiar en la que estaba el jefe de George, el señor Kruger. Ah, el último about jefe. George. Ese. Se salió muy bien. Y había unos tipos que. Es que ese personaje es muy bueno. Porque esa es la gracia de Seinfeld, que tiene esos personajes chiquititos. Que no, muy es que bueno. Sale como en 6 capítulos, ¿no? Sí, 8 máximo, no sé, pero sale como pero al final. Es una como temporada. Este gallo de Breaking Bad, pues, weón. ¿Quién? El principal, ¿cómo se llama el nombre? ¿El principal de Breaking Bad? Ah, el actor Bryan Cranston. Bryan Cranston también sale debe salir 4 capítulos, con suerte. El dentista. Anti-Dentile. Que se hizo judío. Que solo se judío. Para poder hacer chistes de judío. Ah, para poder hacer chistes de judío. Bueno, claro. Y claro, está este gallo, Kruger. Está Seinfeld. Está Elaine. Muy... No me acuerdo por qué estaba con un look. Porque estaba en el. Donde Kramer trabajaba en una fábrica, en una cuestión donde hacían bagels. ¿Verdad? Como que había dejado de trabajar ahí hace 30 años por huelga y se había terminado la huelga y había vuelto. Y lo llamaron de vuelta, ¿verdad? Hace menos, hace como 15 años, una cosa así. Y Elaine estaba adentro porque quería un bagel gratis porque tenía la tarjeta de los bagels. Y había gratis. Mucho vapor, claro. Por algún motivo. Porque George había, perdón, Kramer había vuelto a la huelga y había saboteado la máquina, ¿verdad? Y también había unos tipos a los que Elaine había ido. Elaine estaba buscando un número de teléfono, parece, o algo. Oh, bueno. O iba a recibir una llamada. Y iba donde ella dio un número de teléfono falso. Ahora recuerdo, alguien le tenía que devolver un chaleco. Y el weón le dio un número de teléfono. Ella le dio un número de teléfono falso, parece. Y era donde apostaban a los caballos. Sí. Y esos tipos igual terminaban en la cena de festival. Llegan los dos gallos. Y la. Claro, estaba igual que era como una especie de. Como tipo medio rancio. De Jack Black Claro, así como, había un Jack Black chascón. Claro, un Jack Black chascón así. Y otro gallo, que era como el tenía toda la pinta como de Bookie, de, sí. del gallo que llevaba la apuesta. Y estaba una mina con la que salía Jerry, que aparece como al final nomás, que era la que le hacían doble cara. Porque se veía bien en una parte. Ah, la de. Se veía mal, frente, dependiendo de la luz con la que estaba, se veía. ¿Sale el capítulo con el dentista también, po? ¿O no? Ella ¿Ves? No me acuerdo. Bueno, yo me acuerdo que. Ah, sí, tenés razón. Sí. Entonces el mismo capítulo quizás, porque sí, no recuerdo que ya salieran otros capítulos. Sí, es que o a lo mejor de otra novia con un defecto de Jerry, que son una por capítulo. Claro. Y ese es como el gran especial de Navidad que parece que recordamos los dos. A mí me encanta, weón. Bueno, demasiado. Es que bueno, es que a mí Seinfeld me encanta de por sí. Lo sabemos. Es muy buena, weón. Bueno. Ahora Seinfeld tiene otros especiales de Navidad, eso no lo recuerdo. No lo sé. No recuerdo si tiene otro especial de Navidad aparte de Festivus. Yo creo que no, porque. Por Larry David, güey. Por Larry David. Porque Larry es judío de partida. Claro, sí, en realidad. Y Jerry también es judío, entonces no tienen mucho tema de Navidad por su crianza nomás. Pero. Porque George es católico. Se supone. He leído que un debate si la familia y los Costanza eran católicos o no. Como que tampoco lo especifican nunca. Por ejemplo, una de las pocas cosas cuando ellos hablan de religión es cuando George quería volverse de otra religión. Letón ortodoxo, ¿te acuerdas? ¿Verdad? Y como que a Estelle le daba como así como un patatús. ¡It's a religion! Claro, pero ellos nunca específicamente se dice que sean católicos. Quizás sea como una caricatura de la familia católica. Yo creo, gringa. O sea, las características son de una familia católica, pero nunca se dice textualmente, nunca se les ve yendo a una iglesia católica. Nunca se ve ninguna imagen. No, nada. Pero sí, la descripción está... Como la represión. Claro, probablemente sí sean católicos. Claro. Elaine tampoco cacho. Protestante normal. Es decir, si tenés que tener. Claro, porque ella tenía toda la parada a favor de. A favor del aborto, por ejemplo. Es muy liberal. Es como la típica gringa, normal. Elaine es como la más normal de este grupo de anormales que son Seinfeld. No es judía, sí, porque creo que la definían como chisca. ¿Cómo se dice la expresión? Una mujer no judía. Claro. Sí. Claro, verdad. Bueno, y Kramer es Kramer. No tiene. Claro. Nadie sabe lo que es un extraterrestre. Bueno. Nadie sabe cómo vive. Cosmo. No saben de lo que vive. Hay gente que he visto así como descripciones de cómo es. ¿Cuánto dinero. ¿Cómo logra subsistir? ¿Cómo logra subsistir? Bueno, si la mitad de las comidas o el 60% de las comidas las provee. Son billetes, claro. Y el resto de la luz, el agua. En Estados Unidos no se paga agua, parece. Por lo que entiendo, no sé si en el estado de Nueva York. Hay un concepto que no entiendo muy bien, pero que se lo escuché a Kramer, que es el de renta controlada. El departamento de Kramer es de renta controlada. Que tú firmas el contrato y tu renta es esto y ya no te la pueden subir. Jamás. No importa cuánto cambie la inflación. No importa. Ya, el departamento de Kramer es de renta controlada, así que quizás cuesta nada. Claro, probablemente. Claro, por eso. De hecho, en el capítulo que se llama The Apartment, si no me equivoco, ya. Cuando Jerry se va a cambiar, primera temporada. Elaine se pone muy contenta porque ella se va a vivir. Ah, porque quería el departamento. Claro, y después George le entra la envidia, como siempre George, envidioso. Quería después, no, pero tú lo querís, no, si tú lo querís yo no lo puedo tomar. Y viene ese debate y la moneda y que. Y en ese capítulo juegan un juego que yo nunca entendí, el Odds and Evens. Que es como un cachipún. Es como un cachipún extraño. Pero es como con. Si damos número par o número impar. Sí, ¿qué número dijiste tú? Pares, yo impares, pero no entiendo. Claro. El mayor. No, que parece que. No sé. Parece que tú y yo, por ejemplo. Espérate. Estamos entrando en el carril de Elías de esta semana. Mira, no sé cuál será el límite, pero no sé si uno o dos quizás. Y tú tiras uno y yo tiro dos. Y si da tres, impar. La sumatoria. Entonces gana el que elige impar. Es un tema de suma. Es un tema de suma, claro. Lo que tiras tú más lo que tiro yo. Me tenés que ver esa escena cuadro a cuadro, güey. Bueno. Yo creo que hay que buscar la. Claro, decir, ¿cuánto es remind? Okay. En fin. Mira, hasta donde entiendo, claro, el carril de Elías es que el juego funciona así. Que es una suma. Que es una suma de lo que tiras tú y lo que tiro yo en número así como el cachipún. Claro, que de un mínimo de 0 a un máximo de 5. No, 6 era 5, que nunca he visto a alguien tirar así como. Que yo nunca he visto jugar a nadie más Odds and Evens que yo a creo George, que uno, y a George y a Jerry. Tengo que ser súper sincero, creo que 1 y 2. Puede ser. ¿Sabes quién lo juega? En una película de Bud Spencer y Terrence Hill. No sé. La del Boogie. Juegan esa. Mira. Voy a buscarlo, si tiene que estar en Wikipedia, si me estoy dando puras vueltas. Aunque también es un pequeño carril de Elías ese. Se me jugaban algo como el cachipún. Ya, perfecto. Y nada, bueno, para mí ese es el capítulo de Navidad o de Holidays más recordado de las series de televisión. No sé si... ¿Y en películas? En películas. La película de Navidad, que no es de Navidad, que más me gusta. Yo creo que eso es lo, esas son las mejores películas de Navidad. Las que son, pero no son. O sea, que tú podías asociarla a la Navidad. Para mí, si tú me decís, pienso en una película de Navidad. Bueno, primero está Mi Pobre Angelito, que es así, claro, es de Navidad. Que ocurre en Navidad, tiene el mensaje. Y la otra, que la que me referí originalmente, es Batman Returns. Bueno, a esas me refería yo. Esas películas que están dentro del ambiente navideño, pero que no... Pero que no son de Navidad. No tratan de Navidad, pero lo tienen como trasfondo. Claro, y hasta se sienten... Por ejemplo, en Batman Returns está la nieve, está todo el cuento, está la parte en la que prenden el árbol, cuando matan como a la... Claro. Señora del invierno, la Miss del invierno. Bueno, no, ¿cómo era? Porque ahí es donde... ¿Es la 2 es cuando cambian a Lando por... ¿Perdón? Donde cambian a Lando por Christopher Walken. ¿El mismo personaje? ¿Verdad? No, es el mismo personaje. ¿Sale Lando en la 2? No, sale en la 1. O sea, en la 1 sale como Harvey Dent. Ah, verdad. Pero en la 2, no, Christopher Walken es Max Schreck, como un millonario. Que no existe... Que no existe en los cómics. Ah, perfecto. Que es un guiño al... No, el personaje no, pero el nombre es un guiño al actor que interpretó a Nosferatu. Ah, la Nosferatu en blanco y negro. Claro. Bueno, pero esa película para mí es como una película navideña. Sin serlo. Claro, sin serlo, pero tiene el momento, digamos. Hay varias películas que tienen esa cuestión. Por ejemplo, las Harry Potter. Todas las Harrys pasan por la Navidad. Claro, porque es como el año escolar. Claro, es que es el año escolar. Entonces siempre vaya a haber en alguna parte de las Harry Potter un árbol de Navidad. Los Gremlins. Gremlins. La primera. Y la segunda también, ¿o no? No recuerdo si la segunda, te voy a ser sincero. Puede ser, ¿ah? Puede ser. Pero la primera sí. Sí, la primera sí. De que tenía todo el drama de... De hecho, Gizmo es regalo de Navidad, ¿o no? Gizmo es regalo de Navidad. Sí, pues. ¿No? Y la historia de la niña, la amiga del... Tenía un drama. Tenía un drama porque el papá había muerto tratando de meterse por la chimenea como viejo pascuero. Esa comedia, es una comedia negra esa. Es negrísima. Sí, ¿qué otra película de Navidad que no es de Navidad? Spoilers de lo que vamos a sacar, po. ¿Qué cosa? Rocky, po. Rocky. Rocky 4 es una película que transcurre... Porque es de Navidad, o sea, es de Navidad, entre comillas. Porque la pelea contra Drago la fija el 25 de diciembre. ¿Pero la pelea Rocky-Drago o la pelea...? La pelea Rocky-Drago. Ya. ¿Cachai? Entonces, es una película de Navidad, de cierta forma. O sea, tiene la Navidad de trasfondo. Mira, la gente... Se supone que ya va a estar arriba cuando la gente vea esto. Sí. Programa anterior intentamos hacer un concurso. Hicimos el juego de las 20 preguntas. El juego de las 20 preguntas. Es que se nos escapó de las manos. Hicimos una versión que no fue parte del programa oficial. Del capítulo 4. Del capítulo 4, pero lo sacamos como pequeño resumen porque fue una locura de 50 minutos en el que yo y Rob y yo intentamos adivinar una película que Roberto había elegido, que era Rocky 4, y no pudimos. Por distintos motivos, en tema de comunicación, quizás desde cómo yo interpreté la pregunta. No es el problema, nosotros pasamos por la respuesta y no nos lanzamos. Pero sabes que, mira, vean el resumen, sí, y dennos comentarios, porque yo creo que ver esos 50 minutos, no los van a ver, porque es un resumen, pero esos 50 minutos son... A lo mejor quieren... Claro, si ustedes quieren lo pueden pedir y lo podemos subir. Subimos los 50 minutos de... Pero es un descenso hacia la locura. Sí, creo que es la mejor forma de escribirlo. De hecho, cuando estaba revisando el material, es literalmente un descenso a la locura. O sea, sacarme a mí de quicio no cuesta mucho, pero a Rob creo que es más difícil. Claro, porque después estaba, pero weón, así... Sí. Porque, claro... Tú lo estabas disfrutando como un maniático, ¿eh? Al principio, después yo estaba cansado igual, después me cansé. Probablemente. No, pero es que era muy divertido porque yo los veía sufrir, pasar a cada rato por la película y no adivinarlo. Otra gran película, y otra gran película de Navidad, de cierta forma. Uh-huh. ¿Qué otra película es como buena de Navidad? No sé, que recordemos. Me acuerdo el Duro Matar. Duro Matar. Duro Matar. La primera Duro Matar, Navidad. Toda la razón. Me acordaba el nombre en español. La Jungla de Cristal. Jungla de Cristal. ¿Por qué habrá sido eso? No sé. Yo creo que este gallo vio la escena de cuando McLean caminaba por los vidrios y dijo, Jungla de Cristal. ¿Sabes qué? Yo lo pensé más que nada por lo urbano. Pero en realidad tu referencia es mucho mejor y jamás la había pensado. Claro, el caminar descalzo por los vidrios. No, porque estos gallos, bueno, el Rob lo comentó en el capítulo 2, si no me equivoco, que él conocía a la persona que le ponen los nombres en español en Chile. Sí. ¿Verán las películas? ¿O leerán una sinopsis nomás? Yo ¿Cómo será el proceso? Sería bueno hablar con este gallo para entender cómo funciona la weá. hay un ejemplo del que he escuchado varias veces, que es la caída del Halcón Negro. ¿Ya? Que la, ¿cachai esa película? De guerra, ¿o no? Black Hawk. Claro, Black Hawk, sí, sí, sí. Pero que en inglés tiene más sentido porque se refiere a... al helicóptero. Claro, la verdadera traducción al español sería como helicóptero caído. Claro. No la caída del Halcón Negro, ¿cachai? Como que incluso lo hace más... transforma el título en casi en una cuestión como poética, en vez del significado real, que es como decir, SOS, ¿cachai? Claro, que es un término técnico de norteamericano. Es un término técnico, ¿cachai? Black Hawk Down, ¿cachai? Claro, y acá es como la caída del Halcón Negro. Claro, le da un toco. Sí, tenés razón, ¿cachai? Le da como una cuestión poética. Entonces, ahora, ¿será que efectivamente ven las películas, que quizás tienen conversaciones de marketing con la gente en Estados Unidos? Porque muchas veces pasa, de hecho Humberto Vélez, Homero sí, lo cuenta, sí, el doblajista de Homero original, Beto en Vélez, español, claro, Beto Lolanda. Vélez, la Lolanda, que los gringos vienen ellos también como parte del equipo para elegir al doblajista latino, ¿cachai? Mira. Por ejemplo, el hombre, olvidé su nombre, pero el que ha doblado generalmente al Joker, al Guasón. Sí, sí, sí. También él cuenta que estaba haciendo la voz del demonio Tasmania, ¿ya? Y lo escucharon reírse desde otra cabina de grabación y lo llamaron los gringos, como los gringos que venían a, claro, a elegir, claro, al latino. Vienen los gringos, escóndanse. Entonces yo creo que debe haber un departamento así de marketing norteamericano que, claro, viene. O sea, y, le dan un ok. Claro, le dan un ok y para la españolización de los títulos de películas debe haber una conversación que generalmente debe estar llena de malas decisiones, claro, pero en pos de tratar de mercadear un producto en... Claro, hay un término que se utiliza en economía que se llama tropicalizar. A eso me refería, ¿cachai? Acercarlo al público que ellos... la visión penca que deben tener del público latino. Tropicalizar y el nombre. Y debe haber un focus de por, sí, medio. O sea, yo no creo que... Bueno, hay películas que son re sencillas de... Yo creo que ahí es donde los estudios más inteligentes y más grandes, perdón, se apoyan en esto. Por ejemplo, no sé, pues los temas de superhéroes. La última de Avengers. Se llama Avengers, la era de Ultron. La era de Ultron, claro. Y no tiene otra traducción. The Age, ¿sí?, of Ultron. Es súper directa. Star Wars The Force Awakens. El despertar de la fuerza, el despertar de la fiesta. Pero caché que a veces buscan este subtítulo, ponen este agregado de título que no existe en la versión original. Claro, eso pasa mucho. Por ejemplo, Skyfall ya. Le pusieron Operación Skyfall. No, bueno, en realidad no, un subtítulo, fue el nombre como completo. Pero Skyfall le pusieron Operación Skyfall. Se pusieron un agregado. Un agregado, sí, no era un subtítulo en realidad. Que cuando yo pensé, al ir a ver la película, pensé que en un momento iba a haber un protocolo, una operación, algo que se... ¿Una operación? Operación Skyfall. Y no, Skyfall es el nombre de la mansión donde se crió James Bond. Claro. Spoiler a propósito, sorry. ¡Spoilers! ¿Cachai? Era el nombre de como la casa de los papás. Ya. Yeah. En inglés a ellos les gusta ponerle nombre a las mansiones. Y así se llamaba la mansión, Skyfall. ¿Tú tenías una mansión y le pondrías el nombre? Sí, en realidad. Ya, viste entonces. Pero sería como Elías Palas. Ah, bueno, mal nombre. Porque como que rima, Elías Palas. Lías Palas. Claro, ¿qué otra película tiene ese tema? Ah, la película que hablamos el otro día, de que es un cómic donde actúa... se me olvidó, el gallo que actúa en el diario de Bridget Jones. Hablamos de... Kingsman. ¿Le pusieron? ¿Agente secreto? No, los hombres de la reina, una cuestión así. ¿En serio? Algo así le pusieron. Ya, cacha. De hecho, le agregaron una cuestión. Como que cuando es un nombre... O agente secreto, parece que era agente secreto. A ver si lo alcanzamos a corroborar. Pero sí, o sea, lo para que no decir, convertirlo en un fe de ratas. Quiero evitarme un fe de ratas. Cuando es un nombre, como que parece que necesitan psicológicamente rellenarlo con algo. Kingsman, servicio secreto. Servicio secreto. Claro. Y en inglés se llama. Se llama igual. Kingsman, el servicio secreto. Se llama el servicio. Mira, interesante. Yo pensé que solo se llama. Es que quizá porque lo hicieron porque viene de un cómic. Sí. Y quizás no es un... Y de hecho no es un cómic muy conocido que digamos. Kingsman, no, es un cómic. Aunque, y eso fue moda ahora último, ¿eh? Sacar como estas películas de cómic no tan populares. No sé si viste, que no es tan buena, pero es divertida. RIP. RIP, pero con D al final, pues. Es como... RIP D, es como... Ah, Rest in Peace Department. Sí. La de Jeff Bridges con Ryan Reynolds. Si los actores pudieran ser placeres culpables, Ryan Reynolds sería mi placer sí, culpable. Y yo no sé, Ryan, ¿por qué no puedes tener papeles que te validen más que como simple placer culpable? Claro, porque yo creo que el problema que tiene Ryan Reynolds, y va a sonar quizá un poco homosexual, hetero curioso, es que es demasiado atractivo. Como que eso le quita validez como... Su personalidad es de un gallo que si fuera más feo... Sería más validable. Sería más validable. Actor. Así como... Puta, este weón tiene ángel. ¿Sí? Pero como que uno como choca... bonito... Claro, choca el hecho de que sea un weón con ángel, que sabe actuar porque es un sí. buen actor. Que además se vea como se ve él. Que es como... No puede ser así este weón. No puede. Igual tiene... No se lo merece. Yo no sé si tú viste Barriet, no sé cómo pronunciarlo, en la que está enterrado. Que sí. Toda la película es como la parte de Kill Bill enterrada. Sí, pero la wea desesperante. Ya, esa película es muy... El loco como que explota su parte dramática. Es que es un buen actor. Si Ryan Reynolds es un buen actor. Por ejemplo, la película que a mí me sorprendió, que es una película en general relativamente malita, que es El horror de Amityville. Ya, claro, ahí tenía otro ejemplo que el tipo puede dar. Pero weón, el rango que tiene este gallo, porque tú, uno qué se imagina, bueno, ahora Deadpool, se imagina Linterna Verde. Y es eso, como papeles graciosillos como el de Ripped, no sé, etcétera. La película de Jeff Bridges, Police Department. Claro, y que son atractivos, pero que tienen la profundidad de un centímetro, que claro. O sea, que son un charco de agua, los personajes que se asocian a este gallo. Pero que puede dar más. Y yo creo que Deadpool, al estar con una máscara, va a poder... le va a dar la libertad necesaria para que no dependamos de su belleza, por decirlo de alguna forma, de su atractivo. Porque el Deadpool que hicieron en esta X-Men era un Deadpool distinto, un Deadpool que se veía de partida. Claro, que era él. Era casi toda la película era Wade Wilson. Claro, no era el buen lleno de cicatrices. Y era Ryan Reynolds actuando como Ryan Reynolds. Claro, era pero el estereotipo de Ryan Reynolds. También. Porque, por ejemplo, a mí me gusta el Ryan Reynolds que actúa en Blade, por ejemplo. Sí, es un personaje chiquitito, pero es un buen personaje. Está bien construido. Que de por sí tiene este guiño medio meta tras bambalinas, que bueno, el tema con Wesley Snipes. Filmar esa película fue un infierno. El one no hizo reshoots. ¿Wesley? ¿Por política propia? ¿Por qué Wesley Snipes? Porque a lo mejor estaba cansado de los Blades. No, es que Wesley Snipes en ese momento, yo no sé cómo están ahora, yo creo que igual ha cambiado después de la cárcel y todo lo que le pasó, ¿sí? Pero tenía problemas con el director, al nivel de que le ofreció echarlo al director. Chuta. No sabía. Así como tú no eres necesario para esta película. ¿Sí? Como que lo único que sé... Y la respuesta del director fue: Wesley, tenemos todas tus escenas grabadas. Tú no eres necesario para esta película. Ahí está como... así, confrontacional. No hablaba con sus coestrellas. No habló ni una palabra con Ryan Reynolds durante toda la filmación. Es horripilante lo que me estás contando. Lo voy a buscar. Búscalo. Y vas a encontrar historias de terror con Wesley Snipes. No, que yo también me desayuné cuando la leí. Y no es mala película, para nada. Entonces ahí es un mérito de los actores del reparto y del director. Pero cuando pones... Ahora que me explicaste esto, y si lo confirmo por internet y me doy cuenta que... O sea, cuando yo lo entienda que es cierto, ¿cachai? Porque te creo. Pero cuando lo lea en internet... Claro, cuando vaya la minucia, como, cuando vaya los detalles... Va a ser como que de verdad lo entiendo. Hay entrevistas largas del director, caramba, hablando sobre la experiencia de Wesley Snipes Blade 3. O sea, y por eso no hay otra Blade. Ahora necesito ver la película de nuevo, pero ahora cuando la vea de nuevo va a ser como... Verla tirantes. Claro. Bueno, y otro gran dato pequeño que tiene Blade 3 es que actúa Triple H. Pero bueno. Eso mismo iba a decir. Para mí, Blade 3 es la película de Ryan Reynolds y Triple H. Y Triple H, cuando estuvo a punto de lograrlo. Bueno, Triple H siempre quiso ser Conan. Ya. Siempre quiso ser Conan. Él siempre trató de que le dieran el reboot de Conan fuese él. Y nunca lo logró. Wow. Y se puso viejo. Bueno, pero es una figura de la lucha libre, es la autoridad. Pero ya no, pues si la nueva Conan va a ser un cabro. No, pero me refiero, quizás no fue Conan, pero creo que ha hecho un millón de cosas. O tú dices que lo atormenta todavía en la lucha. Yo creo que siempre. Empieza transpirando como Homero. No soy Conan. Lo que pasa es que Triple H, yo no sé si tuviste un video que dieron de un gallo relativamente conocido, que yo no lo conozco, pero que es relativamente conocido, que grabó un video en YouTube que se llama Wrestling No Es... Ah, sí, sí lo vi. ¿Lo viste? Me voy a pegar un carril. ¿Ese video no es del hijo de John Landis? Pues... ¿Que es Mac Landis? Parece que sí. Parece que sí. Que para mí no es conocido él, ¿sí? Pero... Si es Max Landis, él tiene también otro corto que es sobre la muerte de Superman. Ya, igual es muy bueno. Y después creo que salió este de, este de, la, lucha libre. De la lucha libre. Y aparte, él es el escritor de una película. Creo que, no sé si es escritor o escritor y director de esta película del que es Cámara en Mano, de los tipos que tienen superpoderes. Ah, ya, ya. No la he visto, pero sí de qué película está hablando. Se me olvidó el nombre, pero... ¿Película de superhéroes? Powerless... No, Powerless no creo. Powerless no, sería lo contrario. Powerful, no, no sé. Ya, pero algo así. Ya, pero la cosa, Mac Landis la lleva. Perfecto. Bueno, él hizo un video de la lucha libre, porque le gusta la lucha libre. Sí. Y ahora no es mal visto aceptar el hecho de que la gente le gusta la lucha libre, que antes sí. Es que antes como era... la ñoñez de moda, pues como decir que la ñoñez claro, está ahora, de moda. Claro, no, y aparte, no, pero la lucha libre va un poco más allá. Yo creo que hay un tema de que, imagínate que nos enteramos ahora de que a Jon Stewart le gusta la lucha libre. ¿Y cómo nos enteramos? Porque el fin de semana que... Spoilers, Brock Lesnar rompió el streak de Undertaker ¿sí? en WrestleMania. Jon Stewart lo comentó al final del Daily Show. Y ahí como le salió del closet. Y dijo, bueno, y para cerrar, y no sé si a alguien le interesa, el Undertaker perdió en WrestleMania. Así como, no podía creer. Y alguien de la maquinaria de la WWE vio esto y tuvo un ángulo en la WWE. Donde duró un par de meses con el ex campeón, que ya no es campeón porque se lesionó, este cabro... Seth Rollins, que al final del arco resultó que Jon Stewart era malo, le pegó el sillazo a John Cena, si no me equivoco. No lo vi, no. Claro, entonces estamos hablando de que claro, ahora es aceptable que te guste la lucha libre. Entonces salió este gallo con este video, donde se enfocaba principalmente, bueno, en John Cena y en Triple H, y contaba como el arco de Triple H. Claro, de hecho contaba la historia del personaje de Triple H, de que tenía el otro nombre, Hunter, no sé cuánto. Espera, partió como, si nos ponemos históricos, en la WSW, que era la otra compañera del lado, partió como un nombre que se llamaba Terra Rising, gran nombre, horrible. Porque Terra era su primer nombre, Rising era su apellido, era como aterrorizar, pero era Terra Rising. Lucha libre. Después migró a la WWE y partió como un aristócrata cuyo nombre era Hunter Hearst Helmsley, que es Triple H. Que después, cuando empezó ¿cómo se llama? The Generation X, juntaron sus iniciales y fue Triple H. Claro, como Tri-Bilin, Triple H. Bilin. Claro, o HHH. Entonces, y lo que contaba este gallo en su video era que Triple H siempre fue como muy inseguro de su posición. Y claro, tú vas a hablar del personaje Triple H, pero en la lucha libre está este factor de que se mezcla un poco la línea entre la realidad y la ficción, es bien nubosa, es bien borrosa, no está tan definida. Siempre los mejores luchadores, los más destacados, siempre han dicho que un gran luchador es el que toma su personalidad real y la sube a 11, que es el término que utilizan. Turn it up to 11, porque todos los diales van hasta 10. Entonces, Stone Cold Steve Austin... Es Steve Austin, pero al máximo. La Roca es Dwayne Johnson al máximo. Y todos así. Por más fantástico que de repente sean algunos de los personajes, claro, tienen, pero en un trasfondo. Por ejemplo, el Undertaker, que es un personaje ya más extraño, más personaje. Pero cuando tuvo su corrida como el Badass, que hablaba y todo, ese era, no sé, pues, bueno, Mark Calloway. Él es así. Es un gallo que le gusta andar en moto, que es como choro, que es un tejano. Pero elevado a él, claro. Y con los poderes y la cuestión. Todos son así, los más notorios. Que son personajes normales, que no es Kane, que no son estos gallos raros. Y Triple H también. ¿Cachai? O sea, su personaje era así, pero al máximo. O sea, Paul Levesque, el tipo detrás de Triple H, es Triple H, ¿cachai? Pero normal. Y la inseguridad de hecho, siempre Triple H ahí. Igual no es tan extraño como para no asociarlo a una personalidad real. Es un gallo normal, claro, que tiene sus gimmicks de el asesino cerebral, claro. Y no sé. No, pero en actitud no es difícil pensar que una persona sea de verdad así, ¿cachai? Claro. Entonces, si tú te fijas en el arco de Triple H, desde que partió como de Hunter Hearst a lo que es ahora, que en las últimas, antes de que se transformara en General Manager o la autoridad que le llaman. Autoridad. Los últimos WrestleMania, cuando era activo 100%, era bueno, Rey de Reyes. Pues, bueno. De hecho, la canción con la que entra se llama Rey de Reyes. Entonces, el buen tiene que tener asociada la grandiosidad de su persona. Como que necesita sentirse validado. Claro, o sea, es un problema de autoestima que necesita. Hay un problema de autoestima de que él de verdad quizás no se merezca todo lo que tiene, y que fue exacerbado por el hecho de que se casó con la hija del jefe. Como el niño pobre que escala. Y que claro, logra el éxito, pero lo logra. Y la gente cree que lo logró porque se casó con la hija del jefe. Y que no es tan así. Claro, siempre va a tener que, lidiar con eso. Siempre va a tener que justificarse más que el weón del lado, que un Stone Cold Steve Austin. Y nunca va a ser tan famoso como Austin, que es lo peor. No me acordaba que el video este que estamos hablando, el de la lucha libre, siga tanto por el arco de Triple H. De hecho, era casi todo. Casi por Triple H. Y después ya llegaba a la actualidad donde Cena les ganaba a todos, porque Cena, que es lo normal. O sea, el rostro de la compañía, pero eso. ¿Viste las declaraciones de Cena? Bueno, un poco tarde ya, pero el que en realidad le estaba contento con la situación de meme viviente. Hace poco lo. Me imagino. O sea, hace poco dijo que le encantaba la idea, así como que saber de que la gente riéndose. O sea, él entendía que era un chiste, pero que como que él podía irrumpir abruptamente en casi fenómenos de la historia, como que él se había convertido en un chiste que interrumpía y que claro, le encantaba y que lo entendía. Es que, ¿sabes que John Cena, fuera del personaje de... es un gallo bien inteligente? O sea, tú no podés ser un buen estúpido y llegar donde estás. Claro. Tienes que ser un buen super aplicado, ¿cachai? Y tiene weas que... Tú lo veías, el cabeza músculo de la lucha. Pero por ejemplo, tú que tenías Instagram, métete al Instagram de Cena. Yeah. Es súper extraño. Son puras fotos sin explicación. Son puras fotos así. Por ejemplo, le saco una foto al micrófono y la sube. Y sin explicación. No hay un contexto. Son puras fotos. Así de nada. No es como el típico Instagram que sale así: aquí estoy en la playa, claro, o estoy con mi novia. O sea, que el tipo tiene una sensibilidad un poco más. Claro, que va un poco más allá del cabeza músculo típico, que no se saca fotos en el gimnasio con sus músculos y la vaina. Sino que tiene esta cuestión media rara. ¿Y tiene Twitter? Sí bueno, Twitter. Todos tienen. ¿Son ellos los que manejan los Twitter? No todos. De hecho, los demás abajo sí. Y tienen que hacerlo porque es contractual. Ya. ¿Cachai? De hecho, tuitean por exigencia de la compañía. Si te fijáis, por ejemplo, hay gallos que cuando dejan de estar en el spotlight, cuando dejan de ser notorios dentro del arco, dejan de tuitear porque no es importante. Oh. ¿Cachai? Es solo porque social media y para Vince es muy importante, para la compañía en sí es muy importante que se haga esta cuestión de... Entonces tú dices que los más importantes son los que no tuitean ellos. O sea, algunos sí. Pero hay varios que no, y de repente deben tener. Es que todos tienen publicista o tienen asistente, ¿cachai? Pero ellos manejan sus cuentas igual, de repente tuitean, no sé. Aquí, llegando a la arena, weá, ¿cachai? Twitter, pues, weá. Pero que mueven el producto. Porque para Vince, y es divertido, porque uno a la maquinaria le pone Vince, ¿no? Claro. Pero para la maquinaria es muy importante todo este tema. Y Vince, como está tan despegado del tema real, porque es un caballero de 70 y tantos años, le da más importancia de la que probablemente tenga. ¿Sí? Como que lo fuerza mucho. No, pero como público, por lo menos yo, que soy igual lejanito dentro de todo, uno lo agradece. Saber que, que están los rostros ahí, puede tirarle una palabra. Seguir. Bueno, de hecho, lo comentamos antes de empezar. Sí, antes de empezar estábamos hablando del uno de los personajes, de y lo Sheamus. Hablamos la semana anterior. Sheamus, uno de los personajes de la lucha libre, va a interpretar a Vivo. No, a Rocksteady. A Rocksteady. En la nueva película de las Tortugas Ninja, y él en su Twitter tuiteó un afiche publicitario donde sale y se busca y sale la cara del humano, claro. Humano. Entonces, claro, hacen cosas promocionales. Hay otros gallos que se lo toman más para la chacota. Mira, mientras más poder o mientras mejor posicionado está ahí, más chacota podéis darle. Sí. Es menos estructurado, tenéis más espacio de movimiento, más libertad de codo, digámoslo así. Porque... Y además a veces el personaje les da, pues. A veces el personaje sí también les da para que sean más histriónicos. Porque hay otros, por ejemplo, Rusev. No sé Rusev, si estaba pensando en Rusev también. Rusev es muy divertido en Twitter. Porque es malo en Twitter. Vende el personaje. Y vende el personaje y tuitea contra Estados Unidos. Tú sabes que no es ruso, ¿cierto? No, es búlgaro. Es búlgaro. Sí. ¿Por qué se llama Rusev? Porque es un buen nombre, yo creo. A mí me suena a ruso, tuve que buscarlo y saber. Es que él representó a Rusia, se presentaba como ruso, claro, como de la Unión Soviética, por decirlo de alguna manera. Porque quisieron volver a un gimmick antiguo. Ah. Al final, gringos contra rusos es una buena. Quisieron volver a Iván Drago. Claro, para mí es como. Sí, pero por ejemplo, hace 30 años atrás estaba Nikolai Volkov contra el Capitán Stoner y era un ruso contra un gringo. Y ahora era Cena contra Rusev. Y era qué más gringo que Cena contra qué más ruso que Rusev. Que es ex soldado, ¿cierto? No. No. ¿El personaje? Es personaje. El personaje es ex soldado. Sí, fue de Marine. No. Pero, sí, es que los personajes no existen realmente. O sea, la vida, el backstory, a no ser que sea el Undertaker, sí, es tu backstory. Ya, pero John Cena efectivamente fue. No. No. Fue de Marine, que es una película. Ah. Él no fue soldado. Nunca sirvió. Por eso lo malinterpreté. Él fue Marine en el cine. ¿En el cine? El que fue Marine fue Randy Orton. Randy Orton. Pero desertó. Chancho. Desertó. Entonces fue dado de baja sin honores. Oh, o sea, de hecho, deshonrosamente. Ya. Tenía otra visión de John Cena. No, es soldado, no. Ah, ya. Lo vencé. Claro. Es que entonces también vendió el personaje. Lo logró. Tiene todo el perfil en todo caso. Por supuesto. De hecho, no, es muy gigantesco. Tenía un blanco demasiado sencillo. Y una vez fui a la lucha libre y me senté a 10 corridas del donde pasan estos gallos. Y son refrigeradores, weón. Es una weá impresionante. Porque uno lo ve en algunos, la tele. Algunos se les nota harto. Pero en la tele uno pierde la perspectiva. Claro, porque están entre pura gente. Porque son todos gigantes. Claro. Porque tú decís, no, Chris Jericho es chico. ¿Sí o no? Chris Jericho mide 3 centímetros más que yo. Yo mido 1,83. Por ejemplo, yo pensaba que Bray Wyatt era pequeño. Es un manso. Y es manso porque están, como decías tú, están en contexto. Claro, es chico al lado del Undertaker. Al lado del Undertaker. Que mide 2 metros, ¿cachai? Entonces, 1,95 creo que mide el Undertaker. La otra vez lo vi al lado de Jimmy Fallon. Ahí caché el verdadero porte del Undertaker. ¿Cachai? Y una wea así. Así se ven a tomar al lado de la gente, normal. John Cena es gigante, Batista es gigante, son weas gigantes. Por ejemplo, CM Punk, tú lo mirás y un weón normal, común y corriente, un flacuchento, claro. Es un tremendo weón. Es un weón gigante. Mide, yo creo que es más alto que yo. ¿Cachai? Entonces un weón es grande. Qué alto. Yo mido 1,83, para que tengan referencia más o menos en la casa. Y grandes, pues weón. ¿Cachai? Entonces. Eso. ¿Este fue nuestro especial navideño? No, pero todavía tenemos tiempo para volver, creo yo. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto llevamos? 1,47. Pero no sé qué podríamos hablar de las fiestas. No sé, bueno, la lucha libre es muy importante la Navidad para la gente de la lucha libre, particularmente, ¿sí?, para Mick Foley. ¿Por qué? Mick Foley es fanático acérrimo de Santa Claus. Ya, tiene el look. Tiene el look y de hecho grabó un documental relacionado con la Navidad. La Navidad es muy importante para él. Muy, muy, muy importante. ¿No el documental que es sobre Mick Foley? No, un documental aparte que tiene que ver con la Navidad. Ya, desde su punto de vista. Desde, claro, que es como Being Santa, creo que se llama. Y el bueno es como que... se disfraza, yeah. Y de hecho creo que un año completo utilizó solo ropa navideña. ¿Estando en la lucha o ya habiendo salido? No, ahora hace poco, no, retirado. ¿No hay ninguna posibilidad de que él regrese? Ninguna. Ese gallo no debería haber luchado en los últimos 5 años que luchó, 4 años que luchó, no debería haber luchado. ¿Por su salud? Por su propia salud. O sea, es un tipo que lo dejó todo en el ring. Sí. Pero no, ya está bien en su casa, que descanse. Ya no. Ni siquiera como personaje que a veces tenga. Yo no sé cuándo habrá sido su última aparición. Es que como está actualmente el tema de la lucha libre, Mick Foley se considera un buen díscolo. Ya, perfecto. No es aceptable, no comulga tanto con las decisiones de ahora. Que pasa todo en Cena y los otros gallos están un poco en el aire. O sea, si se te enferma Cena, no hay de dónde tirar mano. Ese es el problema, ¿cachai? Así que no sé, pero bueno, si lo queremos relacionar con el tema, la lucha libre siempre ha tomado el tema de los holidays muy importante, porque de hecho había un evento años atrás que se llamaba New Year's Revolution, la revolución del año nuevo, ¿ya?, que era fin de año, ¿cachai? Siempre tenía un gimmick en particular, el otro día, no sé, pero era, tenía que ver con la Navidad, siempre viene Santa Claus y entrega regalos, siempre hay un capítulo navideño, siempre. Entonces, ¿ya tuvimos el capítulo navideño este año, no? ¿O lo vamos a tener? Yo creo que lo vamos a tener. Ya. Lo vamos a tener. Por ejemplo, en un año fue Mick Foley Santa Claus. Se disfrazó. Cayó una moneda de alguna parte. De otra dimensión. Mick Foley se disfrazó efectivamente de Santa Claus y entregó regalos. El año pasado, Ubicaya. ¿Cómo se llama? El medio lunático. ¿Cómo se llama? Pero el medio lunático, ya. Sí. Para mí es como una. Tiene algo de Stone Cold. Yo creo que es como una especie. Yo creo que nos están tratando de forzar un poco el tema, sí, de que es como Stone Cold. Pero. Ese gallo, hubo una lucha donde habían paquetes de regalo y salió de adentro de uno de los paquetes, ¿cachai? Que era como su regalo de Navidad. Era el regalo de Navidad del otro, del campeón. Pero la Navidad siempre ha sido muy importante para Vince, porque en Estados Unidos la Navidad es una institución. Uh-huh. Es una weá, una tradición y es importante, muy, muy importante. aquí también es importante, pero no sé si el nivel de los gringos, porque como tiene asociado el tema del mercantilismo, que era lo que hablábamos del principio con Festivus, creo que... Es que allá tienen, allá la viven de otra manera. Bueno, como ellos viven todas sus holidays, todas sus fiestas, pero allá la nieve, la ropa. Claro. Pero sí, yo creo que la Navidad, los holidays, el Año Nuevo es importante y se ha transmitido esa importancia para acá también. Sí, pues de hecho se nota que hemos absorbido fiestas que no son propias de Halloween. Claro, pero la Navidad como la Navidad gringa. Algún día va a entrar el Día de Acción de Gracias. Créeme que sí, güey. Se va a haber alguna excusa para vender pavos, más pavos en las últimas semanas, el último jueves de noviembre, creo que el último. Y el último. Tampoco cuesta tanto hacerle entrar acá, si es que hacernos que tengamos un día para darnos las gracias. Pero entre es que todos. No tiene sentido, güey. Pero Halloween tampoco. No, verdad. Claro, no tenemos la tradición de los indios con los peregrinos, pero. Sería solamente meternos el concepto de un día para agradecerle a toda la familia. Bueno, y eso, o sea, yo creo que para los gringos igual es importante. Para nosotros, yo creo que un momento muy importante para todos los niños en su vida es el tema de cuando dejaste de creer en el viejito. ¿Cuándo dejaste de creer en el viejo Pascuero? ¿Cuándo dejaste tú de creer en el viejo Pascuero? A ver, yo... ¿O cuándo te enteraste? En realidad no sé si... Porque primero, probablemente, por lo menos si fue en mi caso, primero viene la duda. La incredulidad. Claro, la incredulidad, y después viene lo que lo confirmó. Claro, ¿cómo fue tu proceso? Yo creo que fue un primo mío. ¿Pero tú tenías la duda o estabas ahí en pleno creértelo todo y te la tiró? Yo me lo creía todo. Ya. Pero igual de haber tenido, no sé, 8 años o una cosa así. A mí me cuesta ponerme en el contexto de la edad que tenía. Yo creo que como 8... Me pongo en el contexto de la edad porque... ¿Por el regalo del año? No. De hecho, no. Creo que ni siquiera fue cerca de Navidad la conversación. Me acuerdo que... Me acuerdo del más o menos de la edad porque estaba mi papá en Chile. Mi papá vive en Estados Unidos actualmente. Y mi papá se fue de Chile cuando yo tenía 11 años. Perfecto. Entonces tiene que haber sido antes de los 11 años porque estaba él en la conversación. Ya. Estábamos con mi primo, estábamos como comiendo en un restaurante, una cuestión así. Los tres. Y ahí él dijo, no, si no existe la cuestión. Como, y claro, como mi papá trató de detener el momento, pero claro, ya estaba plantada la semilla. ¿Y tu primo qué edad tenía? Nada mía. Ahí, pero él ya está haciendo... Claro, lo que pasa es que siempre tuvo, era como más extrovertido, por decirlo de alguna forma, salía más a la calle, jugaba. Yo era un poco más introvertido, más de casa. Una personalidad, no sé. Entonces, claro, él probablemente tenía amigos más grandes que le transmitieron Se este tema. Más de, con adultos, quizás. O con guanes mayores, por último, no sé. Pues si tú tenías 9 años y tenías amigos de 15 ya, o de 14, ya el viejito Pascuero deja de existir en ese momento, digamos. Entonces. Pero para los niños que nos están escuchando, sí existe. Sí, que no deberían estar escuchando. No deberían. Si están escuchando, lo viejito no existe. Y no les va a traer ningún regalo por estar escuchando este programa para adultos. Solo por escuchar este programa para adultos. Claro. Hicieron llorar al niño Dios. Claro, y para seguir con las tradiciones gringas, les va a traer un carbón. El otro, a propósito de niños, y esto es un paréntesis cortito. A propósito de niños escuchando programas para adultos, yo escucho Giant Bomb, que siempre les cuento. Sí. Y hay uno de los personajes, Dan Riker. Que es un weón que está rayado. Rayadísimo, que, sí. Claro, que es un niño adulto, pero que al nivel peligroso para él mismo. Y el otro día, escuchando el programa, le llegó un correo de un gallo neozelandés. Que su novia es profesora, era profesora neozelandés. Y estaban en clases y la profesora pregunta cuál era su videojuego favorito. No me acuerdo, por una conversación así como distendida con los niñitos. Y... uno de chiquitito, 8 años, una cosa así, dijo, no, mi juego favorito es Metal Gear Solid 5. Juego para adultos, muy para adultos, un juego para con mucha violencia, mucha sangre y toda la cuestión. Y la profesora le pregunta, pero ¿por qué ese juego es un juego para adultos? Y la profesora y el novio de la profesora se llama Dan también. Y dijo, no, porque es el juego favorito de Dan. Y ella dijo, pero ¿por qué sabes que es el juego favorito de Dan? Porque él lo dijo, no sé en cuándo. En internet. Claro, él lo dijo. Pero si tú no lo conoces, no, pues, ¿dónde lo escuchaste? No, pues sí. Y ahí el niñito dijo, Dan Riker es fanático. Entonces, un pendejo de 8 años, en Nueva Zelanda, escucha a este Giant gallo Bomb. Gringo de Giant Bomb. Ay, cuando se enteró el Dan que era novio de la profesora, mandó el correo. Encontró que era destacable de contarle. Era una locura, vos, weón. Imagínate que un weón como Dan Riker está influenciando al futuro de Nueva Zelanda. Y los otros güeyes del panel le decían, bueno, estamos cagados, o sea... O sea, yo tampoco encuentro que sea tan difícil pensar de que... Quizás por lo de la edad, sí. Ajá. Sí, por lo de la edad, sí. Pero por la edad, imagínate. No, no por la distancia geográfica. No, es por un tema de la edad y del temor que, por ejemplo, me crea a mí el hecho de claro, que nos pudieran estar escuchando niños quizá chicos. Quizás no es que sea difícil de imaginárselo, pero quizás cuando tú estás haciendo un programa como Dan Riker, no lo piensas, ¿cachai? No, piensas que vaya a llegar a... No te pone esa responsabilidad encima. Claro, exacto. No te pone esa responsabilidad encima. Porque al final te cuartáis. Bueno, esa era la pequeña... entonces, claro, yo... ¿Y tú qué edad tenías cuando supiste que...? Mira, no recuerdo la edad, pero más o menos. Tiene que haber sido después de que me regalaron el raid de los cazafantasmas. Porque ahí yo creo que todavía creía... Que la gente no lo ve, pero se lo imagina. Yo creo que ahí todavía yo lo había empezado a sospechar. Ya, tenía ahí. Ya. Claro, esa imagen de que, chuta, pero ¿por qué nunca lo he visto? ¿Por qué mis papás me preguntan qué quiero para Navidad? O sea, ya como que la sospecha estaba sembrada hace tiempo. Perfecto. Por mi mismo espíritu investigador a lo Batman, no sé. Claro, el Batman que todos llevamos dentro. Pero mi primo, o sea, en tu caso fue un primo, en mi caso fue Raquel Correa. Raquel Correa. Raquel Correa hablando en Canal 13. En la entrevista de Raquel Correa. Está hablando con los invitados y dicen, bueno, pero ¿qué opinan de todo esto? No sé si fueron las palabras exactas, pero el contexto era, ¿hasta cuándo le vamos a seguir mintiendo a los niños con el tema del viejo pascuero que existe? Y yo como que, ¡ah! Yo me imagino en ese momento así como un, eso, como close-up progresivo. Que así. Así fue mi cara frente al pequeño televisor. Pero volvemos un poco a lo que estábamos hablando recién. Niños viendo programas que no son para niños. Y la entrevista de Raquel Correa. Por, menos, sí, por último hubiera sido así como, no sé, con desnudos, claro, o algo, no sé. Violencia, algo. Pero era Morandé con compañía. No sé. Como, voy a entrevistar a Raquel Correa. Bueno, es que en Conce probablemente en esa época específica habían dos canales, TVN y Canal 13, nada más. Pero Conce igual está cerca. ¿Tú crees? ¿Sí? ¿Tanto así? Sí, nosotros... Hasta que no aparece Mega... No tuvimos un tercer canal. Claro, o sea, si no era la entrevista de Raquel Correa, era así como 24 horas. ¿O probablemente? No, no existía. No sé qué habría en esa época en TVN. Bueno, pero claro. Desfile militar, no sé. Y Raquel Correa me mató el viejo pascuero. Chuta. Pero bueno, igual bien. Sí. Se murió Raquel Correa, ¿verdad? Sí, parece. Sí, casi seguro. ¿Un carril de Elías? Sí, carril de Elías número 3. Sí, está muerta. Pero si no, si averiguamos que está viva, mándale un tuit. Tú me mataste al viejo pascuero, Raquel Correa. Sí, en realidad nunca tuve la oportunidad de decírselo. Sí, decía tu momento, Ricardo Lagos. ¡Usted me mató al viejito pascuero, señora! No, entonces, ahora los cabros chicos son mucho más vivos en el respecto a eso. Por ejemplo, mi bolola tiene un hijo, que tiene 10. El Tommy. Saludos, sí, el Tommy. Me lo contó ella. Saludos. Y ellas le dijeron. Claro. ¿Cachai? Entonces, quizás no sé si estoy de acuerdo con la decisión. De decírselo tan joven. Tan niño, claro, como. Pero al final, si lo pienso bien, mi polola en ese momento era niña, era una niña también, tenía 21 o 21. Entonces también era una cabra chica. Pero es que igual yo creo que para cualquier edad es una decisión extraña. O sea, ¿cuándo el niño contaría? Deja de ser niño. Yo, en mi caso, si yo tuviera hijos, le contaría cuando salga la duda, por ejemplo, cuando haya un cuestionamiento, pero oye, ¿por qué me preguntan? Así como, tenemos que conversar. Las aves, claro, las abejas y las flores. Y los viejitos pascueros. Y los conejos de los dientes y todas esas cosas. Los conejos de Pascua y los ratones de Pascua y los ratones. Para nosotros ratones. Para nosotros ratones. En otras culturas más desarrolladas es helada. Helada. Helada de los dientes. El ratón Pérez. El ratón Pérez. Ese le ponen los argentinos, parece. Claro, entonces, por ejemplo, pero para él, para el Tommy, es una cuestión súper normal ya, o sea, que probablemente nunca tuvo importancia. Claro, como que claro, lo sabe desde tan pequeño y al final él es súper adulto para sus cosas. Yo creo que es producto de una exposición. Generación, no, de una generación que es la nuestra, que es muy infantil. Está claro. ¿Cachai? Nosotros y ustedes que nos escuchan, ¿cachai? Porque yo, por ejemplo, yo podría decir que su mamá, mi polola, es mucho más madura en el sentido de que no es ñoña. Claro. Pero igual es como cabra chica para sus cosas. Toda la gente de nuestra edad es como medio cabra chico. No es como mis viejos o tus viejos o los viejos de mi polola. Claro, que como que son esos adultos arquetipos que nos enseñó la televisión que existía. Claro, exacto. Entonces, que en un momento ya, basta de niñerías. Y el claro, sendero, entonces, se van a trabajar. Y maletinas. Claro. ¿Sí, cachai? Entonces, ese momento. Como que fueron a la guerra, como que son esa generación. Bueno, para la guerra, pero no tampoco. Pero vivieron, no sé, la dictadura, por ejemplo, claro, para los que vivieron aquí en Chile. Pero está esa cuestión de la transición de adulto a niño que nosotros, y yo creo que nuestros padres fueron los culpables de que se, no la tuviera, que se perpetuara, de que nosotros fuéramos niños para, o sea, siempre. Creció la barba, creció el porte y. Claro, nacieron los olores. Y aparecieron los trabajos con poder adquisitivo, pero seguimos siendo cultivando niños. Nuestros gustos de niños. O sea, por eso la industria hoy día del entretenimiento se basa principalmente en la nostalgia, y por eso la industria que va asociada a la Navidad está muy asociada a la nostalgia. Y los niños hoy en día son más adultos porque necesitan serlo. Hay un fenómeno eso de que dicen de que cada generación como que reta a la otra generación. Claro. ¿Cachai? Claro. A la generación del hippie le viene la generación del yuppie. Claro. Y de todo lo contrario. A la generación del yuppie vinimos nosotros, no sé, los infantiles nostálgicos. Claro, nosotros somos como hijos de unos tardíos baby boomers, porque el fenómeno de baby boomer aquí no existe porque claro, no hubo guerra, ¿cachai? Pero la gente que tiene entre, no sé, los más jóvenes boomers tienen, ¿cuánto? 55, 60, uh-huh, hasta 70 y algo. Entre las generaciones de partida eran más largas. Y ahora nosotros somos los millennials. Millennials. ¿Nosotros somos los millennials? Somos millennials. La definición de los millennials es finales de los 80. Ya. Yeah. O sea, no, principios de los 80 hasta el 2000. Entonces somos millennials. ¿Pero tú crees que es correcto que nos junten a tantas generaciones juntas? Es que los rasgos que nos describen, sí, bueno. ¿Sí? Tenemos hartos rasgos que nos aburrimos rápido. Pero pensar que somos psicológicamente igual a gente que tiene 15 años... No sé si psicológicamente igual, pero que nos mueven cosas... Porque similares. No, si en realidad basta con ir a un evento como la Comic Con y va a ver... Y te encontré de todo. De la edad de nosotros... Igual a hueones de 15 años. Que tienen el mismo fervor por una cuestión que nos mueve de forma igual, sea los videojuegos, sea el cómic, sea película, sea lo que sea, ¿cachai? Y después vienen los... ¿Cómo se llaman los de ahora? No me acuerdo, pero los de después del 2000. ¿Twins? No, tienen otro nombre, son... No me acuerdo, pero... Que vendría siendo el Tommy, ¿cachai? Y los niños que tienen 14 hacia abajo. Que son adultos más... Que van a ser adultos mucho más enfocados que nosotros. Claro. Así que no, basta de niñería. Claro. Y ahí yo creo que va a venir el cambio de jockey y los shorts por pantalones largos y la mochila por maletín y a salir al lado. Y nosotros vamos a hacer un... Todo esto va a ser basura. Claro, así, mira mi papá, man. ¿Qué hace? ¿Qué hace con esto? Papá, ¿por qué tienes tantos juegos? ¿Y por qué no los juegas? Bueno... Entonces están mucho más conectados, mucho más enterados. Al Tommy le encanta ver noticias, por ejemplo, que es mi referente principal, porque es un niño de 10 años que lo tengo al lado. El más cercano a ti. Claro, nosotros podemos congeniar y hablamos y nos llevamos súper bien. Y él le encanta ver noticias y le gusta estar enterado y nos habla de los temas y de los horrores que nosotros, nuestros padres, nos protegieron. Y que nosotros mismos a veces preferimos ignorar. Que nosotros ignoramos. Nosotros, por ejemplo, con la Paulina, que es mi novia, no vemos noticias. Porque no nos interesa. Poco. Porque está Twitter y si hay noticias están ahí. Si claro, no están, lo más importante que nos interese va a salir publicado en un Twitter y tú lo vas a retuitear, ¿no? Claro, somos una generación bien ególatra si la miras desde fuera. Es como lo que nos importa es lo importante y lo demás no es importante. Y se acabó. Y suena redundante, pero es como. Es una caja de eco. Y yo siempre me he referido con ustedes, incluso, que es un término que lo escuché de un gallo. Se llama Colin Moriarty. Para los que saben quién es, bacán, y si no, no importa. Moriarty es de. Era de IGN. Pero ahora no, está. ¿No era de Ain't Cool News también? Puede ser que haya trabajado ahí, pero él era de IGN 100% y de ahora es de una cuestión que se llama Kind of Funny, que es un proyecto aparte. Porque se fueron de IGN. Imagínate. Se fueron de IGN. ¿Tú mandaste un video de IGN donde estaba él hace poco? Bueno, cuando estábamos viendo el tema de formatos de podcast. Puede ser. Pero él es de Kind of Funny. El formato. Y imagínate, o sea, ellos son arquetipos de millennials porque están en IGN y se van. Porque no es suficiente. Higiene no es suficiente, pues bueno, entonces es porque necesitan algo que los mueva de adentro. Es por el motivo de que yo tengo mi trabajo y soy capaz de salir a las 8 de la noche y venirme para acá a grabar con usted. Porque para mí es más importante esto que mi trabajo. Mi trabajo es un... No, pero en serio, ¿cachai? Porque es un medio para lograr lo que quiero y yo creo que tu trabajo en cierta forma también lo es. O sea, tú estudiaste una cuestión que requiere más vocación. Yo soy ingeniero comercial, que requiere que tener las ganas de ganar plata. Pero igual trabajamos... para vivir, ¿cachai? No vivimos para trabajar. Claro, no está lo de la generación anterior. Claro. Que es esto, bueno, mis jefes, por ejemplo, que son de la generación anterior, son ustedes son flojos, trabajan poco. No piensan en la empresa. Claro. ¿Por qué se van a la casa? ¿Por qué descansan? Esa weá es de débiles. ¿cachai? Y quieren tener beneficios y cosas por el estilo, como lo que lo dijo el Rob el otro día en broma, era quieren conversar en el almuerzo y quejarse y beneficio y hacer sindicato. Ojalá que sean tus puros. ¿Lo dijo robots en el podcast? No me acuerdo. Sí, pues, lo dijo en el podcast. No me acuerdo. Que cuando nos iban a reemplazar a todos por máquinas, la noticia de Japón. ¿Cachai? Que nos iban a reemplazar porque las personas se quejan y quieren cosas. Tienen aspiraciones. Malditos las máquinas. Humanos con sangre. Los robots quieren electricidad. Pero bueno, entonces estamos para variar. Divagando. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! De parte de... el equipo de... Ovejas Mecánicas. Para nosotros es muy importante que nuestro regalo de Navidad para ustedes es grabar este programa y el que vamos a lanzar el 20... Bueno, que ya lo lanzamos. Ustedes ya lo tienen lanzamos, que haber visto. El concurso fallido. El concurso fallido, y espero que les dé mucha risa porque a nosotros nos después... Posterior a nos dio mucha risa porque durante... Fue un parto. Fue un suplicio. Una tortura. Sobre todo para Elías y para Rob. Por favor... especial énfasis en sus rostros. No, yo reconozco, si vieron el, les recomiendo que lo vean, el especial del concurso fallido. Prácticamente yo me siento el responsable de haberlo empujado a 50 minutos por mi propia frustración. O sea, claro. Yo no, y de hecho en un momento lo digo, no quiero perder. Claro. No quiero perder. Claro. Y por no querer perder, fui capaz de infantilmente no terminar con el concurso que debió haber durado lo que va a durar hoy día. Lo que va a durar hoy día. Así que ese es un buen pie. Se me apagó el teléfono. No importa, pero tenemos, tenemos esta tu cronómetro para jugar el concurso. Tenemos el concurso del día de hoy y para evitar frustraciones. ¿Qué tiene nombre o es el concurso de las 20 preguntas? 20 preguntas. Juego de las 20 preguntas. El juego de las 20 preguntas. Y el juego de las 20 preguntas esta vez va a tener un límite de tiempo. Sí. En un intento por. En un esfuerzo de producción, como dicen algunos. Claro. Porque si. Si hoy día fuera la vez anterior, no sé si me expliqué, ¿sí? Y partiéramos ahora al concurso, estaríamos una hora y media más grabando. Yo traje tres opciones el día de hoy, pero vamos a utilizar solo una. Ok. Y descargaré las botas. Hay un máximo de 20 minutos. Que va a aparecer un reloj. Va a aparecer un reloj postproducción, no sé dónde en realidad. ¿Dónde está? Abajo hay un reloj que dice 20 minutos. Que es el máximo que va a durar el programa. Y hoy en día, o sea, hoy en día tiene una dificultad un poco mayor. No vamos a estar de frente, así que no va a ser. Vamos a estar de frente. Respuesta definitiva. Entonces, desde ahora. Bueno, antes de partir. La mecánica del juego es la siguiente, para elegir a la gente. Elías, en este caso, que está solo, en 20 preguntas o menos, tiene que adivinar, y en este caso, ¿qué película tengo yo guardada aquí? Es una película. Lo vamos a hacer porque en el concurso fallido partimos de la base de que no sabían ni siquiera qué tipo de propiedad intelectual era. Entonces, en eso gastaron ya 5 o 6 preguntas en determinar solo qué era una película. En ese caso. En este caso, parte con la base que es una película. Entonces, en 20 preguntas o menos, tiene que adivinar qué película es. Haciendo preguntas con el formato sí o no. Desafortunadamente no tiene a Rob para debatir. Pero lo voy a llamar, Rob. Lo voy a llamar el comodín de telefónico. Pero yo confío en él y confío en que mi elección fue buena. Así que vamos a partir desde ahora ya. En realidad era necesario conversar con Rob porque sentía que validaba mis preguntas al... No sé, ahora me voy a sentir estúpido haciendo las preguntas yo solo. Sí. Sí, lo confirmas. No, digo, sí, recuerda que... Recuerda que hay tiempo. Ayúdenme mentalmente, público. Es una película... Entonces yo te pregunto, que nuestra, ya se ha vuelto nuestra pregunta normal, ¿es de antes o de después del año 2000? Del primero de enero del 2000. No, perdón, ¿es de antes del primero de enero del 2000? Sí. Sí, entonces es de los 90 u 80 o 70 o... ¿Es de los 80? No. Robert era mejor para esto que yo. ¿Es de los 90? Sí. Ya, bien. Es de los 90, es una película de los años 90. Tres preguntas para interpretar eso. Estoy a punto de partir con si era de los 90. Una película de los 90. ¿Es navideña? Chuta, no quería... ¿Transcurre en Navidad? No. No transcurre en Navidad. Pero cambia la pregunta. ocurre en Hanukkah? No, la pregunta. Cambia la pregunta. O amplíala. Ándate un poco más general. ¿Trata sobre el espíritu navideño? No. Más general. Van 5 preguntas, por cierto. No, prefiero no irme por ahí entonces. Van 5 preguntas. ¿Es una comedia? Sí. ¿Es una comedia que tiene alguna vinculación rara con Navidad? ¿Por qué siempre caemos en esto? Claro. Yo siempre te voy a decir que te veía ahí más amplio. Mételo, imagínate que son conjuntos. ¿Ya? Perfecto. Y yo estoy, estoy ayudando porque el Rob no está, solo por eso. ¿Es sobre las festividades? Sí. O sea, ya, sí. ¿Es live action? Sí. Ah, chuta. Murieron mis teorías. ¿Es live action? Dijiste que sí. Pensé que voy a hacer El extraño mundo de Jack. Pero dijiste que era live action. Dije que era live action. A menos que El extraño mundo... No. Claro, pero es que esos personajes son físicos. Es una película sobre festividades. Es que... por eso quiero... Más amplio que sobre festividades. No, claro, es que... A ver. Es que no te quiero dar tanta pista porque... Ya, entonces no lo hagas. Es tan de festividad... Te voy a dar una ayuda, vuelvo a insistir porque no está el rock. Es tan de festividades como Batman Returns. Ya, perfecto. Perfecto. Y dijimos que era una comedia. Yo dije una comedia. Sí. Pero con la sincera pregunta, si es sobre Navidad, no me respondiste. No, dijiste que no. No es de Navidad, pero es de festividades. Y es una comedia. Es una comedia live action de los años 90. De los años 90. ¿Qué característica tenían las comedias de los 90? Que también fue una pregunta clave del capítulo fallido. ¿Actúa Bill Murray? Uy, me vaya a ir a hacer el... Ah, no, pero si la respuesta... Chuta. Si no es la respuesta... No. No, actúa Bill Murray. Ahí va el día de la marmota. Que es sobre festividades. Claro. Y es live action. Y es una comedia de los 90. Uh-huh. Una comedia de los 90 live action sobre festividades. Es que no te quedes en que es sobre festividades. ¿Qué me quisiste decir entonces? Es que, por ejemplo, si yo te digo Batman Returns. Sí, verdad. Entonces, claro, transcurre en una festividad. Pero no es Navidad. Es una comedia de los 90. Comedia de los 90. Esto va a ser tan divertido como el concurso anterior. Pero más corto. Comedia de los 90. Están de Navidad. No, están sobre festividades como Batman Return es de Navidad. O sea, tiene el contexto del momento. Pero es una comedia de los 90. Donde no actúa Bill Murray. ¿Qué cualidad tienen las películas de los 90 que son comedia? No necesariamente las comedias, sino que las películas de los 80, o sea, de los 90, eran mucho de tener eso, de que si te doy la pista, te doy la pregunta. ¿Sí? Que pasaba mucho, o sea, pasaba mucho en 80s y 90s. Por eso, ándate al capítulo fallido y me hicieron una pregunta sobre eso. Sobre esa cualidad de que... ¡No lo sé! Bueno, esto se olvida. Ándate por otro lado. Es que recuerdo las preguntas... ¿Qué preguntas no me hay hecho? De las que te hice. Sí, dijimos que era comedia, así que estoy anotando las pistas para que las tengas. No necesito despejar el género. Festividades. Festividades, live action... Que es live action. Sí. Es live action. Perfecto. actividades de por medio, comedia de los 90. Comedia de los 90. Y esta estoy seguro que tú la viste. Te voy a mirar hacia allá. Comedia de los 90. No te sé que en esa repisa tienes solo juegos. No, y esta banda. Ni siquiera había visto las películas. Para que no tiene nada ya, que ver con esa repisa. Ya. Comedia de los 90. ¿Cuántas preguntas llevo? 9. 9. Podría irte a la minucia del género. Chuta, minucia del género. Solo pienso que voy a provocar que me des tus respuestas ambiguas como... Quise decir que no. O yo diría que no. No, la para esta parte no. Para esta parte no. Ahí te di una pista. Solo con dar ese ejemplo. Las comedias no están basadas en hechos reales. Realmente no. De hecho, no conozco ninguna. No, pero toma mi consejo. Ándate a la minucia del género. Género. La minucia del género. Porque yo te digo, es una comedia. Claro. Ya. En general. Ya. ¿Es una comedia familiar? No. No. No familiar. Es una... No quiero ser redundante, pero ¿es una comedia negra? Sí. Ya, es una comedia negra. De los 90. Y... Transcurren las festividades y están de festividades como Batman Returns de Navidad. Comedia negra de los 90. Algo que me dice cuando te di el ejemplo de Batman es que el hecho, la festividad es tan relevante, sí, para la, sí, historia, no como entendí. Okay. Tenía una pregunta y se me olvidó la pregunta, el colmo. Sobre comedias negras de los 90. Comedia negra. ¿Mm? Comedia negra, estaba anotando el dato. Comedia negra. De los 90. Tenía la pregunta y se me olvidó. Tenía la pregunta. Tengo dos preguntas, pero había una que era más inteligente que la otra pregunta. ¿Cuál era esa pregunta? ¿Estás dándome las pistas por código Morse? No, quiero ir directo a la actúa. ¿Eh? ¿Actúa Jim Carrey? No. ¡Ah! Ahí va Cable Guy, que era la opción que se me ocurría. Comedia negra de los 90. ¿Cuál era la otra pregunta? Yo tenía una pregunta mucho mejor que actúa Jim Carrey. Ah. Estaba asociada a comedia negra. Comedia negra. Yo te iba a preguntar algo sobre una comedia negra. Live action. Ignora mis miradas. Ignora tus miradas. Que transcurre en el contexto de una festividad. Comedia negra, live action, que transcurre en el contexto de una festividad. ¡Comedia negra! 9 minutos, quedan 9 minutos. Se pone presión solo en el día. Van 12 preguntas. ¿Tiene más de una parte? No. No, ya, perfecto. Comedia negra. Esa era la pista, sí, que te estaba apuntando. Donde no actúa Jim Carrey, no actúa Bill Murray, y es una comedia negra de los 90. Ocurre en el contexto de una festividad de trasfondo. Pero no fuiste capaz de decirme si era Navidad esa festividad. Claro. Me preguntaste si transcurrió en Navidad. Mm-hmm. Yo te respondí no. No. Pero transcurre en otra festividad. Por eso yo pensé en Cable Guy, porque creo que era el Día de Acción de Gracias. Por eso me pregunté Jim Carrey. Pero transcurre en una festividad. Comedia negra. Comedia negra con 90, vamos, comedia negra con 90. Solo puedo pensar en Cable Guy. Festividades. Día de los Enamorados. 4 de julio. Día de Acción de Gracias, Navidad, Año Nuevo. Escúchame, escúchame. Día de Acción de Gracias, 4 de julio, Navidad, Año Nuevo, Halloween, Día de la Independencia de los Estados Unidos. ¿Transcurre durante una de estas festividades? Sí. No me ayudan mucho, pero ya. No, no te ayudan mucho porque metiste la Navidad de vuelta. 14 preguntas. 14 preguntas. Día de Acción de Gracia. Comedia negra. En el Día de Acción de Gracia, en el 4 de julio. Comedia negra en el 4 de julio. Repíteme las festividades que me pregunto. 4 de julio, Día de Acción de Gracias. Navidad, Año Nuevo. Transcurre. ¿Era de esas nomás? ¿No había ninguna? Día de Acción de Gracias, 4 de julio. Navidad, Día de la Independencia. Ah, ya. ¿Esas eran todas? Sí. Sí, creo que sí. La respuesta es sí. No sé de qué te ayuda, pero sí. Ya, pero no dije el Día de los Enamorados. No recurre el Día de los Enamorados. Ya. Llevo 14 preguntas. Sí, y te quedan 5 minutos 45 segundos. Ya, el... Pero pienso hacia afuera para que, para que la gente nos escuche. ¿Es una película de los hermanos Farrelly? ¿Dirigida por los hermanos Farrelly? ¿Farrelly Brothers? ¿Farrelly? No. No, ya, chuta. 15. Comedia negra. Otros directores de comedia negra. Comedia negra de los 90. Que transcurre en festividades. ¡Maldición! ¡Voy a perder! ¡No quiero perder! Vamos, Elías. Quedan 5 preguntas. Y 4 minutos y 45 segundos. ¿Está perfecto el tiempo? Pero me apresura el tiempo. Comedia negra de los 90 que no transcurre en Navidad, pero transcurre en otra festividad como Halloween. Comedia negra que transcurre en Halloween. De trasfondo. Recuerda, te voy a seguir ayudando. Recuerda que el capítulo anterior yo dije que las preguntas iban a tener algo de relación con el podcast, con los temas que tratábamos en el podcast. Sí, pero no es Navidad. No es Navidad. No, no es Navidad. No, ya. ¿Qué tema tratamos en el podcast? ¿Qué tema tratamos en el podcast público? No estaba poniendo atención. No, relacionado a. Relacionado, no es necesariamente específico. Hablamos de la lucha libre. Hablamos de. De juego de cartas, Witcher. Hablamos de juego. No. Los juegos gratuitos de vuelve, Steam. Steam, hicimos un saludo, He-Man, la caja de juguete, yo no creo en el viejo vascuero, Baby Boomer, comedia negra de los 90. Vamos. protagonizada por un actor de comedia negra de los 90. O no sé, es que si te vaya a comedia, bueno, ya se puede hacer, pero también directores, por ejemplo, notorios, pues, bueno, o sea, estamos hablando de. Tampoco elegí una weá debajo de una piedra, ¿entiendes? Tú dices que estás seguro que la vi. Sí, 100%. 100% seguro que la vi. Sí, pues sí, no, es que me extrañaría si no lo hubiese visto. Me extrañaría mucho si no lo hubiese visto. Lo único que veo es el reloj del tiempo avanzando. Por eso, pero me gusta algo. Para la gente que me está escuchando, quedan 2 minutos 35 segundos. No, qué horripilante, me quedan 5 preguntas. Por eso, tenés que matar. Directores. Directores de comedia negra. ¿La dirige Danny DeVito? No. La dirige. No, se me va el tiempo. Vamos. Cuatro preguntas. Que una de las preguntas de la película. Y es una comedia que transcurre en un holiday, pero no en Navidad. Halloween, una comedia negra que transcurre. Recuerda que tenemos que ver con el programa. O el año nuevo, el programa rato de Navidad. No, ya, pues, ¿qué más? ¿Qué más? No, ya, bueno, el Día de Acción de Gracia. Una comedia negra que transcurra en el Día de Acción de Gracia. No me acuerdo de ninguna comedia negra que transcurra en el Día de Acción de Gracia. Directores. Que veo el tiempo avanzar y me quedan 4 preguntas. Día de Acción de Gracias, película navideña, película sobre el Día de Acción de Gracias. Película negra. ¿Muere alguien en la película? Espérate, te voy a pausar, porque no estoy seguro. ¿Muere alguien en la película? Si quieres, eliminemos esa pregunta. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Y seguimos. ¿Crees que ya sabes? Puta, tengo una teoría. Ya, espérate, vamos a desbloquear. Vamos a. No sé si el día va a tener la capacidad. Estamos en 1 minuto 14. Sí, para que... 14 y anulamos la pregunta. No, me refiero para el tema del reloj. Sí, el reloj estaba estático ahí en 1 minuto 14. Un minuto 14, así que desde ahora y continuamos ahora ya. Ya. ¿El título tiene el nombre de la festividad? No. ¿Hay brujas en la película? Sí. ¿Hay brujas en la película? Sí, el título no tiene el nombre de la festividad, hay brujas en la película. Sí. ¿El título es una palabra? No. ¿Cuántas preguntas me quedan? Una. ¿Una? ¿Que tiene que ser la película? Sí. Me voy a equivocar, ¿eh? Quedan 30 segundos. Puta, hay brujas en la película. Hay brujas en la película. Me voy a equivocar. ¿Hocus Pocus? Me equivoqué. No es Hocus, no es Hocus Pocus. 10 segundos. ¿Las brujas de Eastwick? Tampoco. Ya no, entonces, chao. La película es 4/4. Tienes razón, hay brujas en la película. 4/4, 4 rooms. Protagonizada por Tim Robbins, o sea, por Tim Roth. Tim Roth, dirigida por Antonio Quentin Tarantino, dirigida por Quentin Tarantino. Una comedia negra que transcurre en Año Nuevo. Y hay brujas. Hay una bruja. Maldita pregunta que te hice. Y si me hubieras preguntado si moría alguien también. Bueno, una prostituta. Sí, la encuentras muerta en el colchón de una cama. Y película que vio Elías, evidentemente. Película que vi. Así que tenemos nuestra primera. No, nuestra primera derrota oficial. Era una película que. Bueno, fue un buen intento. Aquí la tenemos para el archivo. No es una película en la que piense habitualmente. No, y no es una película que uno asocie con una festividad. Claro. Muy cruel de tu parte, una vez más. Una vez más. Es que trato de hacerla no tan fácil. Si al final. Y ustedes han visto mucho cine, tú y Rob, particularmente. Entonces, no puedo traer. ¡Hocus Pocus! Y estaba pensando en la bruja de Eastwick. Estaba pensando en la bruja. Así que, bueno, ese fue el juego. ¿Cuánto llevamos ya? Como 2:30 aproximadamente. Aproximadamente. Eso fue el juego. La cámara no se apagó. La cámara nunca se apagó. Primera vez. Aunque van a haber cortes. Van a haber cortes, pero por otro motivo. Pero no fue porque la cámara se había apagado. Sí, así que nada, pues fue entretenido. Lamentablemente Elías no logró adivinar. Pero lo intentó, dio su mejor esfuerzo y sus últimas preguntas fueron muy buenas. Pero. Porque iban impulsadas hacia Hocus Pocus. Sí, vaya a ser. Pero me preguntaste. Ah, claro. El nombre, si era una sola palabra. ¿Y qué otra película teníais pensada con una pura palabra? Oh, y, no, no tenía ninguna pensada. Igual estaba ahí atrapado, porque si me preguntáis, ¿tiene dos palabras? Sí, pues la respuesta era sí. Igual era Hocus Pocus. Claro, es que no sabía cómo interpretar Hocus Pocus, porque creo que es como con un guión al medio. Bueno, no sé. No sé ni siquiera. Pero no, si las preguntas iban todas dirigidas a Hocus Pocus. Ni siquiera sé qué película es. Lamento de. ¿No la has visto? Bette Midler actúa. No, no actúa. No puede ser Las Brujas de Eastwick. No. No actúa Bette Midler en el Hocus Pocus, actúa otra. No. Actúa Sarah Jessica Parker. Uy, no sé si la he visto. A lo mejor el crítico de la nostalgia la tenía como la película más nostálgica y menos. La película más representativa del Halloween por nostalgia. Ah, porque te fuiste a Halloween. Claro, pero. Perfecto, ya, ok. No, ya está bien. Pero como que era lo peor, era como el peor placer culpable de Halloween según él. Ah, perfecto, ya, bueno. Eso, era cuatro cuartos. Cuatro cuartos. Y tengo dos más, pero bueno, las traje por si acaso. Y son. Four Rooms de Tarantino, Rodríguez y otros, claro, más. En una amalgama. Son historias que se juntan. Sí, es una. Véanla. Está definida como comedia de antología. Sí, claro. Porque junta cuatro historias. Como, o sea, más cuatro historias. Bueno, hay unas cosas intermedias. Parece que son cuatro historias en realidad. Así que, bueno, la historia de Tarantino es bien. ¿Cuál era la de Tarantino? La de que la de Deo, Willis. La del Deo. Sí, la del Deo y la apuesta. La apuesta. La apuesta que se llama, de hecho. No me acuerdo si se llama La Apuesta, no, pero hay una apuesta. La apuesta es el capítulo de Sanctuary. Ya. Bueno, así que ahora tenemos que dar cierre al programa. Estuvo bien entretenido, estuvo bueno, hablamos de todo un poco, nos mandaron un correo pidiéndonos hablar de lucha libre, así que la tocamos. Pero oye, sí, ¿quién mandó el correo? Pedro. Bueno, no me acuerdo. Soy un pésimo conductor. El niño que siempre nos saluda por Facebook, Pedro algo. Sí, por eso digo, soy un pésimo. Pedro Cabrera. Pedro Cabrera, que vas a, no sé, él salió en el juego que salimos al aire o en el eliminado. En el eliminado él leímos su correo. Claro, nos llegó el correo justo en medio del juego nefasto, que van a ver en forma resumida. Claro. Que ya vieron, probablemente. Claro. Ay, nos están escribiendo en Twitter. Vince McMahon. No. Ah, no, nos están siguiendo Vincent en Twitter, así que gracias a Vince McMahon. Claro. Nada, pues así que les agradecemos. Los invitamos como siempre a que nos escriban, que nos manden sugerencias para los temas del programa. Síganos en Twitter, síganos en Facebook. Escríbanos a ovejasmecanicas@gmail.com. Claro, primero escríbanos a facebook.com/ovejasmecanicas, twitter.com/ovejasmecanicas. Yo en Twitter soy Roberto-167. Super guión bajo Elías y Campoate del Rob, que no está. Síganos, o sea, suscríbanse a nuestro YouTube, suscríbanse a iTunes o a Stitcher o a iBooks o a Pocket Cast o a lo que quieran. Lo pueden bajar de forma directa desde el blog. Escríbanos. Síganos en el blog también. Sí, porque se puede. Bueno, les vamos a anunciar si creamos el tema de Tumblr. Vamos a estar anunciando por nuestras redes cómo va a ser. Y bueno, va a ser principalmente, como se los dijimos, para preguntas, para sugerencias. Mándenme sugerencias para hacer sufrir a Elías con el juego. Y nada, pues los invitamos a que nos sigan compartiendo, que sigan mandándonos, que sigan poniéndonos me gusta. Síganos en iTunes, pónganos me gusta en iTunes porque nos ayuda a aparecer en el ranking, como se los dijimos al principio. No le muestren el programa a los niños porque es explícito. Claro, es un programa explícito. Y hablamos de que el viejo Pascual no existe. Claro, no nos queremos hacer responsables de eso tampoco. No quiero ser la Raquel Correa de esta generación. Exactamente. Así que nada, los invitamos para la próxima semana, donde nos volvemos a encontrar. No sabemos si en esta locación. A propósito, nunca lo dijimos. Es mi pieza, pero en el otro sentido. Claro, es otro lado de la pieza de Elías para que tengan un tour. Después lo vamos a hacer para el otro lado para que tengan una panorámica de 360 grados, gracias a nuestra cámara de amplio espectro. Así que muchas gracias nuevamente. Esto ha sido el quinto capítulo especial de Navidad de Ovejas Mecánicas.